Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Otro lunes en directo en Mary Station. Espero que me hayáis oído en los primeros compases. Os saludaba, decía que qué tal andabais. 7 días después de nuestro último encuentro, regresamos puntuales a nuestra cita de los lunes, agradeciendo como siempre que nos sigáis, si lo hacéis en directo en estas 7 y 11 minutos de la tarde de este lunes día 10 de abril, y si lo hacéis vía diferido, vía descarga, vía YouTube o como quiera que nos oigáis barra veáis, igualmente agradecidos. Veis que tenemos novedad. Me estoy enrollando, habrá mucha gente que diga, cállate, Juan, y deja que hable quien te acompaña hoy en el plató, que evidentemente no es Fran, al que saludaremos ahora. Luce un poquito mejor, ¿eh? Pero bueno, no te falta que lo diga yo. Nada, en fin, la novedad de hoy es la novedad de esta temporada, que es que por fin hay una voz femenina, con permiso de Albert, en el Mary Podcast, después de un tiempo. Jen, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo vas? Hola, Juan, ¿qué tal? Pues un saludo a todos y a todas, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, en este caso a todos los que estamos aquí en Mary Podcast y a todos y a todas los que nos veis desde casa. Un placer estar aquí con gente de tu talla y de la talla de todos los compañeros que están... Soy muy chiquitín, pero bueno, muchas gracias por la parte que me toca. ¿Qué tal? ¿Te sientes cómoda? ¿Son los primeros compases? Estoy muy nerviosa, pero bueno, luego se me irá pasando y luego ya soltaré tonterías. Perfecto. Esas cosas. Bueno, la gente te conoce, evidentemente, porque ya llevas un tiempo en Mary, así que no te pongas nerviosa. Ahora vas a ver cuando presentemos a los demás, o cuando presentemos a los demás, que... son muy, muy troll. Ya te adelanto de que esta gente no se corta un pelo. Entonces, no me quiero enrollar. Voy a dejar que sean ellos los que pues tomen el relevo de este saludo inicial de esta semana y te digan pues lo que tengan que decirte con Alberta a la cabeza. ¿Qué pasó, criatura? ¿Cómo vas? Muy buenas. Entre unas cosas y otras, esto parece un Mary Podcast. ¿Qué pasa? ¿Me ve Juan o qué? Pues me gustaría. Sé que ya tienes cámara, no por fin, que la gente te está viendo. Tanto la cámara, tanto la cámara y no me ves. Pero no tenemos un monitor con el que veros hoy. El otro día sí, tío, pero hoy no tenemos. Así que nada, hoy no te puedo ver. ¿Qué tal todo, tío? Pues, ¿cómo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no te puedo decir del todo cómo estoy. O sea, estoy muy contento porque creo que se inicia una nueva etapa en el podcast, eso por un lado. Pero por otro, y me entenderán los que nos están viendo, es que hay algo de lo que no puedo hablar. ¿Ah? Este fin de semana he estado jugando algo de lo que... Es que me dicen que no puedo hablar. Pues no hables. Entonces, voy a dejarlo en que es que he estado el fin de semana jugando al próximo mejor juego de la historia. ¡Adiós! No puedo decir más. Supongo que la gente que nos está viendo, gracias a la cámara de hoy, lo entenderá. Pero eso es lo que he estado haciendo. Así que nada, oye, me voy a Twitter, te digo una cosa. Sí. El revuelo que ha habido esta tarde con la incorporación de Jen, no lo había visto yo en 10 años de podcast. O sea que nueva era. Sí, en Mary Podcast. Bienvenida, Jen. Muchas gracias. Bueno, he saludado primero a Fran para que os pusiera deberes, digo, a todos los que nos veis, que estéis pendientes de ese directo en YouTube. Ya sabéis, ese canal con el que interactuamos durante el programa con vosotros. Pero no quiero dejar de saludar a Fran, que esta semana, aparte de la coña que yo hacía al principio, no nos acompaña desde el plató, pero creo que nos está escuchando y espero que podáis verle también. Muy buenas, señor. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Muy bienvenida, Jen. Que nada, me alegra mucho tenerte por aquí. Y nada, pues sí, la primera vez que creo que pongo mi cámara en mi cuarto, no sé si se estará viendo. Sí, te vemos. Sí, sí, ya te vemos. Dani nos ha querido obsequiar con un monitor con el que veros el Geto. Genial, tío, te vemos. Bueno, pues nada, bienvenida a mi habitación, a mi humilde aposento. Y nada, pues un placer estar con todos estos cambios, con la cámara de Albert, con Jen, intentando mejorar un poquito cada día y esperando que nuestros lectores, usuarios, como quieras llamarlo, estén a gusto con nosotros y cada vez tengan más motivos de seguirnos en este espacio. Sí, señor. Bueno, pues seguimos con las presentaciones. Motenay también está por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Gracias. Hola, chicos. Es un placer estar con vosotros una semanita más. Hoy iba a decir, me iba a tomar unos segundos porque hoy hace prácticamente un mes que Fran y Salva cogieron las riendas de aquí y la verdad es que las cosas están lo digo yo desde dentro y parece un poco... El ruido que oís de fondo, por cierto, no es que esté dentro de una tienda de campaña, pero está cayendo una tormenta muy grande. Pues igual tiene que ver con una pequeña interferencia que oímos, a ver si es algún cablecillo o lo que sea. Pero bueno, tú sigue, que te oímos más o menos. Hace un mes que estos dos elementos cogieron las riendas y la verdad es que los que estamos dentro, yo por lo menos, no podemos estar más contentos de cómo están yendo las cosas y nada, felicitar a esta gente, como se hace a los gobiernos, ¿verdad? Que dicen, llevan 30 días en el gobierno, llevan tal, y las cosas están yendo bien, y aquí en el Meri Podcast vemos muchos cambios, muchas cosas nuevas, y eso pues en parte también se debe a esta gente, así que muy contento de estar aquí y que sea por mucho tiempo. Sí, señor, con ganas de ir mejorando, como decía Fran, como apuntabas tú y como espero apuntará Salva, al que tú aludías ahora, ¿no? Como uno de los responsables de que esto pues aporte novedades casi a diario. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo estáis? Hola, Jen, bienvenida. La verdad es que son las palabras más bonitas que me ha dedicado Motenay en los 8 años que le conozco, salvo una vez que me expulsó y me dijo, vete a casa, niño, tranquilo, reflexiona y vuelve dentro de 3 días en zona fuerte. Gran lección, sin duda. No soy rencoroso porque aquí lo veis en el podcast, por lo tanto, no hay nada más que añadir. O sea, hay que saber estar en el sitio, ¿no? Y yo sé estar porque está Fran. Muy bien. que sepáis que en el libro he prologado desde cero a héroe, he prologado de troll de foro a redacción de Meristation, que será un próximo entrega en vuestros kioscos por parte de Salva. Lo prologo yo. Bueno, pues estos que oís, con el saludo que vamos a mandar de forma puntual a Dani, que nos ha obsequiado, como decía, con un monitor en tiempo real. Eso es. ¿Qué tal, tío? Hola, muy buenas. Pues nada, sí, un monitor y un Meri Podcast más, que creo que deberíamos empezar con él ya. Vamos a empezar ya con él, porque Relaño, que suele estar, hoy no está. El hombre no podía acompañarnos. Un saludo desde aquí para nuestro colaborador, amiguete, Relaño, donde quiera que estés. Y nos vamos directamente con titulares, que tenemos unos cuantos listos. Vámonos. Titulares. Bueno, pues empezamos con el primero esta semana, para repasar lo que ha dado de sí la actualidad estos últimos días, que dice así, Battlegrounds ha vendido más de 1 millón de copias. Battlegrounds, bueno, que cabe destacar, a ver. Que tiene uno de los nombres más largos, no les cabe en la arroba de Twitter, ¿sabes? Player Unknown Battlegrounds, si no me estoy equivocando. Sí, sí. Y que no me extraña que haya vendido más de 1 millón, porque yo no sé si seré la única, pero es como la droga. No sé si puedo decir eso. ¿Puedo decir? Puedes decirlo. ¿Puedo decirlo? Vale, pues sí, es verdad. Pues la droga del amor, por ejemplo. Efectivamente. Pues esto es la droga de no sé, es muy adictivo. ¿Estoy sola en mi adicción o hay alguien más que me acompañe? No, aquí yo ya lo comentamos hace unas semanas de que esto olía absoluto pepinazo, básicamente porque era el creador de un género que sacaba su juego. Era el creador de un género que hasta ahora se había visto limitado a lanzar su propuesta a través de un mod o a través de un modo de juego en H1Z1 y por fin dice, oye, mira, no, esto funciona y lo voy a hacer yo como siempre he querido hacerlo. Y esto, durante estos últimos meses, ya sé, los streamers principales, Lyric, Sumi, también han estado jugando a betas cerradas y lo que veíamos era que realmente esto iba a ser un pepinazo, un juego no tan profundo como Arma y no tan arcade como H1Z1, es decir, está en medio de lo que al fin y al cabo quiere la mayoría, o que sea divertido, que tenga profundidad y demás. La respuesta pues es lo que decimos. Yo lo he visto durante esta semana en el top 3, top 4 de los más jugados de Steam, lo cual, llevando nada, un par de semanas a la venta en Early Access, lo convierte, yo creo, en el nuevo juego de referencia para los próximos meses. Lo decíamos de la semana pasada, es que lleva toda la semana, si no cerca de League of Legends, incluso por encima de League of Legends algunos días en Twitch. Sí, en Twitch no baja de top 3, top 4, igual, y en Steam igual, lo tenemos siempre en los más vendidos durante la última semana. Creo que igual los demás no han tenido la oportunidad de unirse al vicio, no lo sé. Sí, no sé si deciros que no juguéis porque igual os quita tiempo de, no sé, yo... De vivir. Sí, a mí me está quitando tiempo de Andrómeda y no lo sé. Lo que ocurre con los Early Access es que la gente todavía va a pagar, creo que son, ¿cuánto es? ¿29.95? Sí, más o menos. Claro, $29.95 por un Early Access, esto a la gente, digamos, al gran público todavía le cuesta un poquito, ¿no? O sea, hay mucho consumidor de juego que cuando está en la estantería, que hoy en día, cuando están en la estantería no quiere decir que estén terminados, ¿eh? Pero bueno, que un Early Access, 30 euros por un Early Access, todavía le cuesta a la gente. Venga, vamos con el siguiente titular. Dale. Siguiente titular, Blizzard dejará probar el Necromancer a los jugadores de Diablo 3. ¿Qué os parece? Esto es como lo de la primera es gratis, ¿sabes? La primera es gratis, pues igual. Espérate, que quizá uno de los indicados se estaba ahí colocando. Albert, pues yo creo que está bien, ¿no? Es una clase muy querida. Yo creo que motivará a mucha gente para volver a Diablo y ver cómo, por lo menos probarlo. Por lo menos probarlo y como gancho. Ya es una, ya digo, es una clase muy popular y yo creo que incluso los que ya están un poco ya cansados de Diablo 3, que lo hay, dirán, oye, pues mira, pero por lo menos para probarlo y ver cómo está y recordar un poco esos tiempos de gloria de Diablo 2, pues ahí bueno. Me vas a perdonar, Fran, estas son las cosas que tiene que me obliguéis a poner cámara cuando tengo dos gatos cabrones dando vueltas por aquí. Invítalos, hombre. Pero... Sácalo, lo que ha pasado. Sí. Engancha uno, tríncalo. Voto por eso. No sé, ya lo han tirado al suelo, ya no sé qué, el cable tal, o sea, en fin, he tenido un percal ahora. Supongo que estáis hablando del Nigromante de Diablo 3. Sí, buena noticia que se deje probar. Yo creo que Blizzard está intentando de alguna forma mitigar un poco el backlash que ha recibido desde el anuncio de la clase. Recordemos que es cierto, no había clase más esperada que el Nigromante. Y yo no he visto reacción tan negativa en el mundo de Diablo como el anuncio, es decir, el hecho de que fuera de pago, el hecho de que no presentara nuevo contenido salvo una clase para jugar a lo mismo otra vez. Yo creo que ahorita se dio cuenta que el fan de Diablo, y sobre todo el jugador de Diablo 3, ha sufrido tanto durante los últimos años que necesita un poco de, venga va, dejamos esto, venga va, prueba. Y creo que no será la última buena noticia que reciba. ¿Has visto? Al ver cómo Dani, cuando estás hablando, te pone musiquita rollo con flow, tío. Porque es como si rapeases. Entonces ha dicho, vamos a poner una música. ¿Ha puesto flow y todo? Ha puesto un fondo musical muy guapérrimo. Venga, seguimos con otro. Anunciado un Nintendo Direct con novedades de Switch y 3DS. Pero Nintendo Direct con novedades de la nueva consola portátil de... no sé cómo llamarla. En fin, ya sabéis. Sí, en principio el Nintendo Direct es el jueves por la noche a las 12 de la noche y el dos temas, Splatoon 2 y ARMS. Yo creo que lo más esperado es que den fecha definitiva para ARMS, que es el juego este que mezcla un poco Punch-Out con el Wii Sports, ¿no? Y que la gente lo está esperando bastante y a ver si nos dan más detalles de modos nuevos en Splatoon 2, que hemos hecho el test fight, pero lo hemos hecho con lo que ya habíamos visto hasta el momento. Muy bien, más cosas, venga. Pues más cosas, Minecraft introducirá micropagos esta primavera. Noticia que a mí me parece que muy tarde llega, según cómo había cogido a Minecraft Microsoft, con todas las ganas de exprimirlo hasta el máximo, y la verdad es que me resulta raro que haya sido ahora y que no haya sido hace, por ejemplo, un año. Yo imagino que esto debe ser una cuestión más de aprovechar una cosa que yo creo que está a esta altura del tema de mods en Minecraft. No creo que nadie vaya a estar dispuesto a pagar por ello, pero sí que puede ser que para un público más joven, el hecho que tenga una selección de los mejores trabajos, cosas que estén, bueno, con un grado de cuidado, de selección, de integración en el juego de una manera segura y tal, quizás para un público más joven, o pensando también para padres de ese público más joven, pues puede ser un buen reclamo, porque a fin de cuentas pues hay mucha gente que juega Minecraft que a lo mejor no tiene el conocimiento o la paciencia para ponerse a indagar en cómo poner mods y tal, y darle un poco esa puerta de entrada para saber que sea fácil con un pago módico precio, imagino que irán los tiros por ahí. Yo creo que aquí lo que ha habido es una buena... ha medido bien los tiempos. Que decir, a mí también me sorprende que con el barrizal de pasta que se dejaron al comprar el Minecraft original hayan tardado tanto a empezar a exprimir esto en forma de micropagos. Pero fíjate que... No lo está yendo mal, ¿eh? De todas maneras. No, está yendo mal. Además, fíjate que todo ha ido como paulatinamente. Primero se adquiere, luego se integra como un servicio dentro del nuevo Windows. O sea, poco a poco, y de repente no te das cuenta y pum, tienes los micropagos. Creo que ha sido una forma no sé, me recuerda un poco a cómo Blizzard poco a poco, al final acaba haciendo que las suscripciones se puedan pagar con gold, ¿sabes? Es una cosa que si te dicen que la haces de la noche a la mañana, dices, pero ¿qué me estás contando? Esto es pay to win, pero si primero la montura y luego el skin de no sé qué y luego la pet y al cabo de un tiempo, dices, bueno, ¿sabes? Ya, yo mientras no le pongan puerta al campo, mientras no digan, oye, no, es que solamente se va a poner mod, pero de pago, o una cosa, algún disparate como eso, que alguna vez lo hemos visto, bueno, lo veo razonable, pero mientras tenga las mismas facilidades para poner mods, y poner skin, y hacer todo lo que podría hacer con Minecraft, pero además le añades lo de pago para quien quiera el camino fácil, rápido, pues mira, no lo veo todo mal. Bueno, más cosas, a ver, Persona 5 es el más vendido de la semana en el Reino Unido. Pues grandísima noticia. Bien, ¿no, Fran? Noticia y además había una especie como un debate sobre siempre sobre personas, siempre hay un poco de duda entre el público, gran debate sobre si la saga sigue siendo nicho o ya no es nicho o tiene potencial de ventas con lo que ha sido en ese crecimiento de 3 y 4, si eso iba a más. Yo creo que viendo las noticias que nos está llegando del lanzamiento de Persona 5, va a más. Yo creo que es una línea ascendente desde Persona 3 en lo que es a nivel internacional, y creo que el techo de esta saga no ha llegado para nada. Simplemente es una cuestión de hacer las cosas bien, de boca a boca, reconocimiento de crítica, reconocimiento de público, y al final pues las cosas se van saliendo porque la gente quiere grandes juegos, y Persona 5, bueno, y Persona 5 y todos los que van detrás de él son grandísimos juegos, y está demostrando que tiene ese margen de mejora y esa capacidad de tener una mayor proyección internacional. Sí, Fran, pero ¿no sería una buenísima noticia que en lugar de en el Reino Unido, porque el juego está en inglés, hubiese vendido mucho en España también? Será un debate para otro día. Un debate para otro día. Pero hubiese sido cojonudo eso, ¿eh? Porque en España realmente las ventas son casi residuales. Es un juego que evidentemente pues le ha pesado mucho el hecho de no venir traducido a nuestro idioma. Y claro, es un pez que se muerde la cola. El otro día lo argumentábamos, es un argumento circular realmente, ¿no? No lo traduces, con lo cual no vende, y como no vende, pues entonces no lo traduces, pero no estás seguro que si lo tradujeras vendería mucho como para justificar la traducción, porque además es un juego con mucho texto, no es un juego no es un juego barato de traducir, entre comillas. Entonces, claro, ha vendido, sí, ha vendido en el Reino Unido. Bueno, el Reino Unido no es ni Europa dentro de nada, o sea que, ¿sabes? Podríamos estar hablando de las reinas de las ventas del Reino Unido como las de la Atlántida. De Malasia, ¿sabes? O sea, no está un poco igual. En el sentido que, bueno, es un buen síntoma, en la mayor parte de los juegos el mercado británico es una buena vara de medir con respecto al resto de mercados, especialmente europeos, pero el hecho de que este título esté en inglés exclusivamente, pues afecta un poco a distorsionar un poco esta vara que normalmente utilizamos, ¿no? O sea, es buena noticia para personas especialmente, ¿no? Pero aquí en España la verdad es que los datos que yo tengo es que ha vendido muy, muy poco. Más cositas. The Last of Us 2 suma a su reparto a una actriz de Westworld. Magnífica noticia, porque no sé si habéis visto la serie, pero me parece uno de los seriones de este año, sin lugar a dudas. Con un reparto maravilloso. De Cuéntame no van a meter a nadie, que sería guay. Irene. No lo sé. No, ¿no? Vale. Al niño que está ya crecido igual encaja más. No sé, puedo decir algo. A ver, ¿qué decís? Venga, no ¿habéis veo visto la serie? ¿Quién la ve? Yo no la veo. ¿No la has visto? Es la actriz, ¡oh! si no estoy viendo mal, es la que era responsable del área de... algo del área del parque, la que... Es que ya no puedo spoilear, pero... Claro. Es esa, ¿no? No, es que he visto el titular, esta semana, no me he metido para no spoilerino. Claro. Para no spoiler y no lo sé, yo no sé por qué tenía en la cabeza que iba a ser... Claro, es que no quiero spoiler. Una de las... No, es que claro, si no habéis visto la serie, es que es complicado tratar esta noticia. Yo quiero saber si la habéis visto o no, la serie. Es Elsie, que si recuerdas es la chica... Y, no voy a spoilear, ¿vale? Pero es una de las chicas que no sabemos qué pasa con ella al final. ¿Vale? Ay, vale, sí, ya lo sé, ya sé de qué estás hablando. Muere el negro al final, siempre. ¿Quién ha seleccionado este titular? Yo... Uno que sabe que le mola Westworld y ha dicho, pues voy a salir. Claro, estamos solos también en Westworld. Eso, el Necromancer, tendremos que revisar los titulares. Efectivamente. Bueno, venga, vamos a seguir. Evidentemente que los juegos tienen hoy en día de actores famosos, pues es noticia relativa, más allá del fanboyismo de la serie, ¿no? Digo, Gearbox exige cambios de política al polémico portal G2A o G2A, o como se llama esto. Y bien, Albert, ¿tú qué has seleccionado la noticia? ¿Qué nos cuentas? No, esta noticia que... No te escondas, apoya. ¿Me escucháis ahora bien? Sí, sí, alto y claro. Perfectamente, Albert. El comando, alto y claro. Ya te hemos dado tiempo para pensar qué decir. No, esto es una noticia bastante importante que ha acontecido esta semana. Sí. Os resumo un poco. Gearbox anuncia a principios de semana una alianza con G2A. Conoceréis esta página por lo típico, ¿no? Games baratas, juegos a mitad de precio y demás. Una web que... Durante los últimos años ha acumulado muchísimas denuncias por parte de desarrolladores de que lo que vendían ahí eran keys robadas, ¿vale? Entonces, Total Biscuit, una persona a la que yo sigo con asiduidad, denunció la situación y dijo que iba a boicotear el lanzamiento de este nuevo Bulletstorm porque creía que no era bueno que se fomentara una página como G2A, que como digo, está demostrado que vende keys robadas o de dudosa procedencia. La cosa, claro, tal vez es una referencia dentro del sector, la cosa ha ido a tanto que Gearbox se vio obligada a decir que o G2A en cuestión de 24 horas sacaba un comunicado donde aceptaba una serie de condiciones de ahora en adelante a la hora de vender keys, o no iba a lanzar la edición de Bulletstorm a través del portal. Obviamente, G2A no ha querido aceptar esas condiciones porque lo que hace es reconocer que la mayoría de esos keys son robados. Con lo cual, Gearbox ha roto el pacto, el Bulletstorm no se va a vender a través de allí, y bueno, aquí se sacan muchísimas lecturas. Una que G2A se confirma, o el silencio, el quien calla otorga, se confirma que lo que vende pues es de dudosa procedencia. Y a todo esto, Motenai, hay que agradecérselo ¿a quién? Total Biscuit. Ahí está. Venga, vamos a terminar con el último. Bueno, y terminamos con Pokémon GO, que tendrá novedades cooperativas en primavera. Y creo que vuelvo a ser... Me están tocando los titulares en los que estoy sola. Creo que puede que sea la única que siga jugando a Pokémon GO, aunque tú? Sea... Sí. No sabía. Es el usuario que sigue activo. En el mundo. En sí, el mundo, soy yo. Es ella. Soy yo. Entonces, como hablábamos antes de, mira qué despacito se han tomado los de Microsoft el meter los micropagos, yo creo que en los de Niantic también se han tomado despacito el ir metiendo las cosas que habían tenido que salir desde el día uno, que era poder interactuar con otros jugadores porque... poder pasártelo bien, ¿no? Sí, Julio pasártelo fue un momento... bien, no han tardado en ponerlo. Sí, Julio fue un momento del año pasado en las que todos fuimos muy felices. Me gusta recordarlo porque todo el mundo salió a la calle. Pero porque hacía calor, por eso, ¿no? Hacía caloret. Pero aparte, todos como que con el hype... Pues sí, salimos a la calle, andamos, el recuento de pasos llegó a 10.000 y la aplicación de la salud de Google Fit nos dijo, ¡eh, bien! Entonces fue un momento guay, pero el hype bajó tan rápido como subió. Sí. Y eso fue porque en realidad tú no podías interactuar con nadie. Pero tú más que allá lo de los sigues gimnasios, jugando, ¿crees que esto le va a suponer al juego un repunte o esto ya llega tarde? Creo que le va a suponer un repunte momentáneo. ¿Qué es lo que va a pasar? Recuperas el hype un poquito, vuelve a bajar. Y luego te vuelven a meter otro poquito y supongo que con eso irán tirando, no lo sé muy bien. Pero así que hay que... Sí, perdón, Salva. La semana pasada decíamos que el número de jugadores había bajado, no sé si era... Una barbaridad, tío. O sea, sí, es que no, es simbólico casi comparado con lo que... Había bajado pues, a un 10% del original o un 15% del original, ¿no? Lo cual es lógico, porque tampoco era normal, perdóname, no era normal ir a comprar el pan, ¿vale? Y ver la gente con los móviles por la calle buscando... La panadera, ¿sabes? No, mirándole porque las espaldas, en ese momento bajaba una especie... alienígena a nuestro planeta, mira y dices, esperamos mil años. Nos vamos. No, yo te digo, yo estaba jugando un día con Albert a Killer Instinct, le estaba metiendo una paliza y a las 12 y 5 me dice, tú que me voy, era un miércoles, y yo, ¿dónde vas un miércoles a las 12 de la noche? Me dice, no, que me voy al parque aquí de la ciudad. ¿Qué te dijo lo de Pokémon GO? ¿Te mintió con eso? ¿Te dijo que era por Pokémon GO? Sí, que me mintió, que me escribió a las 3 de la mañana, he encontrado no sé qué, no sé cuánto, había miles de personas, no había visto nunca tantas personas en la calle. Bueno, a ver. Oye, en el Retiro en Madrid fue impresionante. También esta aplicación es que si tú dices que la haces, pero no la sacas, como nadie tiene con quién interactuar ya, da igual. Sí, ¿no? La única opción que yo pensé es, esto asocias, por ejemplo, en Netflix se junta con Tinder, por ejemplo, ¿vale? Y dices, vamos a ver, ¿dónde hay tías cazando Pokémon? Rizas el rizo, ¿no? Ahí a tope. Y dices, bueno, voy allí. Es qué peligroso. Aquí fuera con ellas, que creo que yo lo dije en su momento en el vídeo que publicamos en Madrid. Esto para mí, en su momento, durante la época de nacimiento, fue el mayor fenómeno que yo he visto nunca en el mundo de los videojuegos. Literalmente, yo no he visto nunca ningún videojuego que haya traído consigo lo que vimos durante el mes de lanzamiento de Pokémon GO. Que haya quedado, no sé, un 10, un 5, hasta un 1%, sigue siendo un juego altamente rentable para sus responsables. Y yo creo que lo importante ahora es que ese tanto por ciento que ya le gustaría más de un triple A ganar lo que está ganando Pokémon GO, aun con la cantidad de jugadores que le está quedando, los mantengan, saquen contenido, saquen cosas para hacer y tienes un juego de largo recorrido. Tengo una pregunta para terminar. ¿Alguno de vosotros, es que no sé si solo jugamos dos o tres, pero ¿alguien se dejó dinero en el juego? Yo sí. Yo no. Hombre. Pero hablamos de ceros, ¿eh? O sea, hablamos de bastantes ceros. Claro, yo también dejé dinero porque había cosas que necesitaba ya. Claro. Es que no sé, es un juego que te permite tener las cosas cuando quieras, eso es muy importante. Claro. Aquí, Jen, aquí somos, Salva y yo, ya lo ibas viendo, pero Salva y yo somos, estamos muy a favor de los micropagos en juegos para móvil, porque creemos que por fin ya era hora que los juegos separaran a los jugadores por escalas sociales. O sea, claro, no puede ser que yo me meta en Call of Duty y un niño de 13 años me reviente la cabeza y yo no pueda... Es intolerable, no. No pueda romperle la cara. Entonces, por fin hay juegos donde el hecho de tener más dinero me hace... más poderoso que ellos. Ellos están a favor de los micropagos, ajá, en ese tipo de juegos, y yo a favor de los macropagos en el retro. Eso lo irás aprendiendo. De todos los micros están a favor, ¿eh? En fin. Bueno, pues mira, dejad los micros tranquilos. ¿Qué pasa? Perdonad, pero es que ¿qué tiene de malo? Usted, si pone dinero, tiene a Bellito. ¿Qué tiene de malo? Hostia, eso? Es que es una razón más que de sobra. Venga, vámonos a debatir, anda, Dani, dale. A debate. Porque si no cortamos esto, no hay manera de cambiar de asunto. En fin, cambiamos de asunto entrando en la zona de debate. Oye, antes de ¡adiós! Nada, ¡adiós! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¿Se me escucha por aquí? Te escucho perfectamente y te veo, tío. Muy buena. ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, al final me he podido aquí unir al grupo. Ahora mismo no estoy en mi residencia habitual, pero bueno, aquí con el móvil y he podido apañar la... Muy bien. Sí, claro, hay escalas sociales y hay gente que tiene segundas residencias. Y residencia de verano... Como los señores mayores, que están en otra nueva. Relaño, no será eso, ¿no? No lo llamas residencia a donde te han metido tus hijos, no es eso, ¿no? No, por edad, digo. He venido aquí a pasar las vacaciones en la casa familiar, vamos, aquí con mi hermana y la sobrina. Sí, señor, estoy ahora mismo en el dormitorio de mi sobrino, o sea que se lo he robado. Si vas a decir segunda residencia, di, queda mejor y di en el ala oeste de la segunda residencia. Ya puestos a decirlo, ¿sabes? Ya lo dices entero. Bueno, pues pues date por saludar el año, que está muy bien que te hayas incorporado. Y decía, perdonad, que la semana pasada apuntamos... Esta hablaríamos de lo que iba a acontecer en apenas un par de días después del podcast del lunes pasado, que era esas noticias respecto de Project Scorpio, ya sabéis, la que será próxima consola de Microsoft a final de este año, de la que entonces no sabíamos nada, pero no sabíamos más de lo que ya conocíamos desde hace unos meses, pero acerca de la cual ahora sí que podemos comentar cosas que tienen que ver con lo que nos traerá a nivel técnico. Gracias a los amigos de Eurogamer, que son los que han tenido pues esa exclusiva y el acceso a esa información de la que nos hemos hecho eco todos, ¿vale? Vamos a centrar los primeros minutos de este debate en Scorpio, en lo que conocemos, y también ahora lo plantearemos las dudas que nos surgen a raíz de esto. Así que voy a hacer el testigo, si os parece, a Fran, para que nos contextualice un poquito y ya le vamos dando caña a todos. Sí, no hay mucho que decir. Una consola que se presenta como la más potente del mercado, que creo que eso no le cabe a ninguna duda a nadie por los números que se han visto. Estamos hablando, pues por ejemplo, en el debate de otro día con Salva y con Iván, estuvimos hablando un poco del potencial de la consola, de las especificaciones, lo que se puede esperar, lo que no se puede esperar, lo que hay que esperar a que esté la plataforma para poder comprobarlo, porque eso también es importante, que es el decir todo esto está muy bien, pero cuando hay que esperar un poquito a que llegue la consola, poder probarlo y poder decir, oye, hace esto, no hace esto, creo que conviene siempre un poquito de pausa y de ver cuando tenga el hardware real, pues ver qué realmente tiene entre manos. Pero vamos, yo creo que lo visto es muy ilusionante. Es una plataforma muy, muy potente. Estamos hablando, por ejemplo, de un GPU que era 4,6 veces más rápido, más potente que el que tiene One. También tiene una mejora en CPU, 12 GB de RAM, una nueva RAM también que es más rápida, que es el mismo tipo de RAM que incorpora Play 4. La verdad, una serie de elementos que hacen pensar que Microsoft va en serio para recuperar ese mercado, para dar un puñetazo en la mesa y decir, ahí estamos nosotros, vamos a ir con todo. Muy bien, venga, más. Sí, ¿puedo entrar? Hombre, dale. Iba a decir que es una buena noticia porque ahora llevamos, lo comentaba también en el debate, ahora llevamos un tiempo en el que ha estado muy de actualidad tanto los juegos exclusivos que han salido en PlayStation 4 como también todo lo referente a Switch. Es normal, es una consola nueva, Nintendo pues ha estado en el foco de actualidad, y parecía como que Microsoft, tras lo que pasó con Scalebound, quedaba un poco rezagada, ¿no? Sí que había declaraciones de Phil Spencer diciendo que este 3 vamos a tener muchos juegos y tal, pero sí que la sensación es que no estaba en la pomada, ¿no? Y yo creo que esto es una buena noticia porque lo pone otra vez de actualidad. Además lo hace con una consola que realmente, lo que habían dicho, una cosa muy potente, ¿no? Y ahora falta pues eso, que en el E3 salgan con una batería de juegos en la que la gente pueda volver a confiar, ¿no? Yo creo que es un formato atractivo porque, lo he dicho muchas veces, sí, puedes hacer comparativas con qué PC te montas para equiparar Scorpio y tal, pero seamos realistas, hay muchísima gente que no quiere jugar en PC, por lo que sea, y una consola así pues cubre una serie de necesidades que yo creo que puede ser positivo para Microsoft, sobre todo si acierta con los juegos, que al final es lo que marca la diferencia más que la potencia bruta. Sí, yo añado que hay varias cosas que Microsoft ha estado haciendo bien durante los últimos meses o últimos tiempos, todo excepto los juegos, a lo mejor, ¿no? Pequeño detalle sin importancia. Pero incluso los planes, esto, el otro día hablaba de esta especie de Netflix de videojuegos, ¿verdad? Del alquiler de varios juegos, que tú pagando una cantidad mensual pues puedes tener X juegos a tu... Creo que eran más de 100, si no recuerdo. Sí. ¿Sí? Sí, más de 100 a tu disposición, ¿no? Ahora salen con este, con el nuevo hardware, que es, digamos, una forma de poner la pierna encima de lo que es PS4 Pro. No hay otra forma de llamarlo, ¿no? Pero también abre la puerta a que cada 2 años esto va a ser una cosa frecuente. Lo que sí que me ha gustado especialmente de todo lo que se dijo, de todo lo que se ha dicho hasta ahora, es que todos los accesorios, todo lo que hemos comprado, todo eso va a ser compatible. Esto es muy importante, ¿eh? Esto no, o sea, es muy importante. O sea, más allá de lo del no 4K, no tal, no los teraflops, no. Que la gente que tiene una Xbox puede decir, bueno, por lo menos no voy a tirar nada. Hombre, Mote, muy rápido, en 10 segundos. En principio, esto no es una consola nueva, quiero decirte, es una actualización del hardware, de facto lo es, pero quiero decirte, esto que comentas viene un poco en esa línea, o sea, mantener accesorios, yo creo que es de sentido. Ya, común. Pero es que es un, cuando tú tienes, te compras el nuevo iPhone o el nuevo Samsung Galaxy, ¿es un móvil nuevo? Quiero decir, claro, no hace. ¿Qué es una consola nueva? Es la pregunta, ¿no? Claro, ¿sabes cuándo es una consola nueva? No quiero parecer que como si lo supiera todo. No es cuando la es verdad. Una consola nueva, exacto. Yo considero algo que cuenta como una plataforma nueva en el momento en el que tú haces un producto que es específico para eso y no sirve para nada más. Es decir, tú tienes, por ejemplo, una consola de Nintendo, ¿no? Que es, dice, no, saco la New Nintendo 3, pero será compatible con todo. Con todo, no, haremos juegos exclusivos para esto. Ah, entonces es una plataforma nueva. Para mí, es mi punto de vista, sí, sí. ¿No? Muy bien. En este caso es, claro, va a ser una plataforma nueva. No, ¿es iPhone 7 un nuevo iPhone con respecto a 6? No, claro. Todo lo de atrás va a funcionar, ¿no? Va a funcionar mejor, pero a ver, a la gente, sí, le importa mucho si va a ser una plataforma nueva. Yo con mi Xbox One sigo jugando a los juegos de Xbox 360 y entiendo que mi Xbox One es una plataforma nueva, ¿verdad? Porque tiene juegos exclusivos de Xbox One. Pero el tema es que van a gastarse dinero. O sea, van a gastarse 500, seguramente 600 euros en un producto. Y claro, si tú por un lado dices, no, podéis aprovecharlo todo, no es una consola nueva, pero la gente dirá, y si no es nuevo, ¿por qué tengo que gastar 600 euros para esto? Y ahí creo que el discurso lo está haciendo bien Microsoft. Está bueno, yo no sé, me planteo incluso comprarla de salida. Sí, a mí particularmente, espérate, Salva. Sí. Tienes trabajo pendiente por hacer. Jobar, lo comentamos esto, creo que fue en el lanzamiento de PS4 Pro. Yo dije que a mí me sorprendía que aún esperáramos que las consolas fueran el único, digamos, electrodoméstico de hoy en día que siguiera lanzándose a modo de, como decía Mote, productos independientes, uno de otro, generaciones de 6, 7 años. Yo creo que eso para Microsoft, para Sony, para el fabricante de hardware... No es. Es un camino que se ha demostrado con los móviles, por ejemplo, que no es el camino a seguir. Yo sigo pensando que aquí lo que todo el mundo está intentando es lanzar una plataforma y diferentes versiones que sean compatibles con lo que ofrece esa plataforma. O sea, para mí la plataforma serían los juegos de Xbox, para mí la plataforma es la App Store, para mí la plataforma es Google Play, y luego hay una serie de dispositivos que a mayor o menor rendimiento, a más caros o más baratos, más punteros o menos, son compatibles con la mayoría de las cosas que ofrecen dentro. Entonces, y ojo al ver, con Xbox y Windows, ¿eh? Ojo al ver con sí, Xbox y Windows, con la nueva Scorpio y Windows, ojo. Para mí es lo mismo, o sea, yo creo que aquí ahora mismo hay una tienda de Microsoft, podríamos decir, esto lo dices tú, la tienda de Microsoft, y creo que hay tres formas de acceder a ella. Ahora ya hay tres, de momento hay tres, que es una es a través de un PC de pepino de 2.000 euros, como el que me estás mirando tú ahora, como lo tengo yo aquí. Otra es con una Xbox One, puede jugar con menos también. De juegos. La otra es con una consola que se queda intermedio entre lo que sería un PC puntero y una consola de ultra máxima generación, que sería este nuevo Project Scorpio. Y tú dices, oye, mira, yo es que bajo mis particularidades a mí me interesa jugar una tele a 4K 60. Y pues mira, tu modelo es este. No, mira, es que a mí me gusta el teclado y el ratón y me gusta, además puede hacer otras cosas. Pues mira, tira por el PC que además puede jugar a esto. Oye, no, yo, a mí, con jugar en la tele de tubo que tengo, qué leño, con jugar en la 1080, a mí me es suficiente. Yo no, tampoco, esto los juegos juego un par de horas semanales, tampoco quiero dejarme la pasta. Aquí tienes tu Xbox One a 200 y algo euros. Entonces, eso, lo primero. Lo segundo, y con esto termino, en cuanto a especificaciones de la consola, me parece, como creo que ha sido Salva, me parece un burro a nivel, o sea, muy bruta a nivel técnico para ser una consola. Y esas dudas, esto hablo con, lo voy a decir con desconocimiento, pero experiencia. Esas dudas que giran en torno a la CPU, el otro día lo hablaba con Mote, nadie me decía, oye, Mote, me decía, Albert, ¿qué procesador me compro para PC? Y yo le decía, al menos en PC, a nivel de procesadores, llevamos estancados como 5 o 6 años, donde cada nuevo modelo que sale, sí, refrigera un poco mejor, overclockea un poquito mejor y tal, pero a nivel de juegos, el procesador, llegado ya a un rango, a una gama, no notas mejoría si es mucho más rápido. Mucho. La verdad es que, insisto, el 2600K que tengo yo, comparado con los últimos modelos de i7 que han salido, las diferencias, teniendo en cuenta solo el procesador, son mínimas. Entonces, yo creo que aquí el cambio es más importante en otros componentes que sí se han revisado de la consola. Sí, a mí me gustaría decir que lo que estás diciendo, Albert, precisamente es la estrategia que tiene Microsoft, ¿no? El tema del Play Anywhere, de compras un juego, lo juegas en PC, lo juegas en tal. Lo que quieren ellos es que juegues a sus juegos en cualquiera de sus plataformas. Yo lo veo muy acertado. Hay gente que dice, ¿por qué me compro una Xbox si tengo un PC? Bueno, pero es que tú no eres el público mayoritario. El público mayoritario es ese que llega a Navidades y dice, me quiero comprar una consola, ¿no? Y yo creo que eso lo está haciendo muy bien. Quería decir dos cosas más de Scorpio. Una, el lector Ultra HD que tanto se pidió y que no salió en PS4 Pro y que yo creo que eso también puede ser un atractivo. Y dos, me gustó mucho que se hablara de rendimiento, porque es algo que pedí en su momento y que no se hacía, que se hablaba mucho de los 60 frames por segundo, de mejorar el rendimiento. Los frames por segundo es algo que se olvidaron completamente cuando se habló de PlayStation 4 Pro. Estuvieron todo el rato con el 4K, el 4K, el HDR, tal, tal. Qué gran verdad. A mí, que yo ahora tengo un televisor Full HD, que es muy bueno y no veo todavía el momento de dar el salto 4K, a mí me vendes una Scorpio si me mejoras el rendimiento. Y yo creo que eso es algo importante. Veremos hasta dónde llegan. Las expectativas son muy altas. Esa foto de Forza 4K, 60 frames por segundo, es impresionante. Pero yo creo que el atractivo está precisamente en eso, en a ver hasta dónde llega y si esto, el cambio de rendimiento, también es real, porque yo creo que es muy importante. Dicho todo esto, dale, Relaño, ahora os pregunto una cosa. Dale. Yo, por mi parte, está claro que de todas estas consolas, digamos, de entre generación o como queramos llamarla, la que más necesitaba renovación estaba claro que era Xbox One, que todos recordamos que empezó con muy mal pie en el mercado, hubo mucha polémica al respecto, Microsoft se echó atrás en muchas de sus decisiones, pero digamos que empezó la generación con el pie cambiado y con una máquina que no era todo lo potente que se esperaba de ella, ¿no? Tuvimos esa revisión One S con el lector de Ultra Blu-ray ya también integrado, pero faltaba esto, ¿no? Faltaba poner ahí potencia bruta para que ya no hubiera ningún problema ni de resolución, ni de frame por segundo, ni de nada de esto. Lo considero incluso más necesario que la PS4 Pro, que es una máquina que sí, los juegos tienen juegos mejores, más potentes y todo eso, pero ahí también depende mucho del televisor, depende mucho de tener un televisor 4K, y aquí con esta Scorpio me estoy viendo que incluso si tu televisor sigue siendo, digamos, un modelo más normal, va a notar aún así la diferencia mucho más que con una PS4 Pro, y eso creo que va a ser un punto a su favor, porque hay mucha gente que ese, dar ese salto de cambio de televisor todavía no lo ve tan claro. Que yo creo, perdonad que aquí incida, el tema de la retrocompatibilidad es un discurso, digamos, muy de consola, ¿no? Esto no es retrocompatible y tal. Claro, los que hemos jugado a PC toda la vida, no, nunca el concepto de retrocompatibilidad nos resulta muy ajeno. Yo sigo pudiendo jugar a los juegos de hace 25 años, otra cosa es que quiera jugar a los juegos de hace 25 años. Ojo con eso, Muti, que algunos son ya difíciles de ejecutar, ¿eh? Sí, hablo de juegos muy antiguos, ¿eh? Sí, bueno, juegos muy antiguos, incluso los que corrían bajo los... en todos y tal, cojo. Sí, pero bueno, afortunadamente... Bueno, pero sí. Digamos que no es un problema... Sí, siempre puedes encontrar la manera al fin y al cabo de... Sí, no es como decir, tengo este juego de Mega Drive y si lo quiero jugar en Mega Drive, no me sirve una, ¿sabes? Si tengo este juego de Super Nintendo, no me sirve una Nintendo 64, tengo que utilizar. Entonces, claro, yo ahora creo que... Este concepto que está tan arraigado en el PC, yo creo que Microsoft lo quiere trasladar también a la consola, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero seguir que los productos Xbox pues sean productos que tú ahora no tengas que... Lo cual está muy bien. Yo creo que es una buena estrategia a nivel de para mí, por ejemplo. Es una mala estrategia. Otras compañías que viven muy bien de vender los juegos 2, 3, 4, 5, 6 veces, porque la gente los compra 2, 3, 4, 5, 6 veces. En el caso de Nintendo, por ejemplo, es una de ellas, pero no es la única. Pues se les ponen los pelos como escabe, decir, ¿cómo hacen eso? Están locos. Si podrían aprovechar y vender Halo hasta Xbox 1000, ¿sabes? Se podría vender. Yo creo que, ojo, esto es un... ¿Cómo te diría? Es una forma de poner... Es un camino, ¿no? No me sale la palabra, no me sale la expresión. Es decir, bueno, es un camino que yo abro aquí, es una declaración de intenciones. Es lo que yo quiero hacer. Y se ha visto con la retrocompatibilidad de One, y creo que el hecho de Scorpio tirar para atrás y que diga, no os preocupéis por lo que hay atrás, nos preocupamos... Eso ya se da por entendido. Nosotros miramos hacia adelante. Ojo con esto, que por lo menos te aseguras de que con una máquina siempre tendrás no solamente el catálogo propio, sino además el catálogo de todas las generaciones anteriores, lo cual es buena noticia. Bueno, es un punto muy muy a su favor, porque recordemos que Sony no lo hace desde los tiempos del primer modelo de PS3, y Nintendo ya tampoco, ya con Switch, todo eso de la retrocompatibilidad también lo ha dejado de lado. Pero tiene sentido que no haga retrocompatibilidad si cambias el formato. Si tú pones una pantalla táctil, o había una pantalla táctil y la quitas, pues evidentemente las cosas nuevas no pueden ser retrocompatibles. Esto es de cajón. Pero si tú sigues jugando con un mando, y el mando de One, pues por ejemplo, es una evolución del mando del control S de Xbox 360, pues caray. ¿No? Pero hay manera, Mote, estamos en la era digital y hay manera. One al principio no era retrocompatible con 360 hasta que Microsoft... Pero no era retrocompatible. Porque no quisieron, básicamente. Exactamente. O sea, no era retrocompatible porque a Microsoft no le dio la gana, claro. Y porque en su momento quien había dirigiendo Microsoft pues fue el mismo que dijo retrocompatibilidad, online permanente, que es muy buena idea, que no se pueda vender juegos de segunda mano, es una estudio idea fantástica. Y después, cuando ese señor dejó de estar en Microsoft, pues el tío que vino dijo... vamos a pensar las cosas mejor, ¿sabes? Y empezó a deshacer todas las mierdas que había hecho la anterior, que a veces tienes más trabajo en eso que no en crear, ¿sabes? Sino en deshacer mierdas. Una pregunta que os hago. Esto vosotros, lo hemos dicho ya, técnicamente es bruta como ella sola. ¿A qué precio esperáis esto vosotros? Pues gracias, a ver, iba a hacer la pregunta desde hace 10 minutos. Yo también, pero no pasa nada. Dale, yo lo he dicho, 599. Juan, hazla. No, si la ha hecho Albert muy bien. Además con su yo creo que es uno de los problemas, y lo hemos visto en el mercado de consolas. Cuando sale PlayStation 3 a 600 euros con la competencia mucho más baja, tiene problemas. Cuando sale Xbox One 100 euros más caro que PlayStation 4, también tiene problemas. Así que yo el precio es... entiendo que menos de 500 euros, por lo que dijo Iván Estacado, nuestro experto en hardware, era imposible por lo que llevaba, pero yo creo que si no lo ajustan ahí y lo meten a 600, estamos en un problema. 599, Mark My Words. ¿Y tú crees que ese precio es atractivo para dar un empujón realmente? No sé, pregunto. Mi opinión, ¿no? Yo creo que en el momento en que salga Scorpio, PS4 Pro va a bajar unos 50 euros. De... Hostia, estoy atendiendo. Atención al analista. Al analista. ¿Vale? Mi opinión es que cuando salga Scorpio, PS4 Pro va a bajar unos 50, porque ahora PS4 Pro no baja, no hay packs, no hay nada. O sea, lo que ves es lo que hay. 399 es lo que vale y fin. ¿Vale? Yo creo que la van a bajar a 349 y que Scorpio, o como quiera que se llame al final, va a salir a 599. Es mi opinión. Es mi opinión. Y que Xbox One va a bajar. O sea, la normal Xbox. Y van a decir, bueno, si usted que vamos a tener este doble mercado. Esta doble oferta. Tenemos el Xbox One a X, o la S a X, y la Scorpio la tenemos al por lo menos, yo creo que al doble. Yo no sé lo que van a costar, evidentemente no lo puedo saber. Sí que creo que, como decía Estacado, barata no va a poder ser, pero hay tres cosas. La primera es que cuando salga estaremos hablando de la consola más potente nunca hecha, ¿vale? Entonces, evidentemente va a ser una pieza, entre comillas, elitista. Es decir, hay otras alternativas, o las habrá más económicas, uh-huh, y que habrá mucha gente, bueno, pues quien no quiera gastar tanto, que pueda tirar por ella, pero es que esto es así, al margen de que históricamente cualquier consola que sale al principio las compañías prefieren perder pasta. Es decir, que yo creo que en esa doble se tira y afloja de un lado y del otro, del producto puntero tecnológicamente con componentes caros de por sí y el clásico de sacar una consola pues casi en pérdidas para instalar un parque mínimo y demás y que después salga rentable a nivel de hardware y de ventas de máquinas solamente, esto es lo que va a hacer que por ahí ande el precio. Yo no me cabe duda que tiene que estar en torno a eso. Es que menos no va a valer y mucho más no puede valer, tío. O sea, entre 500 y 600, como te decías. Digo que más 500 casi, ¿eh? Yo te digo una cosa. Cuando tú instalabas un parque de consolas por el tema de los royalties, ¿vale? Sí. O sea, te interesa entender claro, un parque de consolas porque... Luego pillabas tajada de los juegos, está claro, sí. Correcto. Pero es que ahora los juegos también salen para Xbox One. Claro, entonces tampoco tienes tanta necesidad. Si fuera una consola nueva, entendería el discurso de decir, bueno, vamos a sacrificar... Bueno, salen para One, en mote, pero es lo que yo decía, o sea, el que quiera jugarlos, ¿sabes lo que te digo? Sacando pecho y tal, tendrá que tirar a por esto, o sea, sí, es bueno, en One, pero a otro nivel. Pero tú hoy mismo puedes jugar a un juego, puedes jugar, yo que sé, Overwatch o no sé, cualquier juego de PC, al que quieras, ¿no? Lo puedes jugar con una 1080 Ti o lo puedes jugar con una 1060. Uh-huh. Lo puedes jugar, ¿eh? Igual no, pero lo puedes jugar. Entonces, bueno, pues quien quiera jugarlo con una 1060, pues X, y quien quiera jugarlo con una 1080 Ti, pues que lo juego con una 1080 Ti. Por decirte, ¿no? Entonces, ¿te compensa a ti ese desembolso? Bueno, la decisión de cada uno, y hay que ver también qué más ofrecerá la máquina aparte de simplemente especificaciones, ¿no? Yo creo que no sacarán la misma máquina de repente misma, o sea, y ya está. O sea, esto vendrá con algún tipo de paquete nuevo, veremos qué más que trae esto, ¿no? Pero, en principio... No sé, yo creo que 600... Es que hay también un tema que tiene que ver con la psicología del jugador de consolas. Hace un rato decía Salva que... 500 libras. Claro, tío, es que hablaba de que el mercado grueso, digamos, el que todavía mueve la industria del videojuego es el de las consolas, aunque haya mucha gente que disfrute del PC hoy en día. Entonces, hay una psicología ahí, como decía, que tiene que ver con pues las barreras históricas que se han puesto... por los precios de las distintas máquinas en sus lanzamientos, que si te despegas mucho de eso por arriba, corres un riesgo que es el de no sé, como decir a la gente, oye, esto ya no es lo que tú considerabas una consola hasta ahora, es otra cosa, es un cacharro tecnológico diferente, y ese público igual se siente un poco... ¿Cuánto te costó a ti la PlayStation 2, Juan? Pues lo que costase al salir, no recuerdo. 80.000 pastizal. 80.000 pesetas. No hay más preguntas, señoría. Es que claro, al fin... Sí, pero era una época distinta, ¿eh? Yo creo que... Es que ahora mismo... Exactamente, tío. O sea, si tú ahora pones una consola a 800 pavos, que podría ser un equivalente, por decir algo así... Bueno, no, olvídate. No sé. Sí, no, a lo mejor no 800, pero... No, bueno, más o menos. Sí, 600, 650, sí. Es que hablamos de mucha pasta, tío. Mucho. Pero claro. O sea, ostras, perdónate, pero un Barça Madrid en casa, la gente viene y ve que tengo una consola de 800 pavos. Hostia, esto no se paga con dinero, ¿eh? Merece, lo merece. ¿Sabes lo que puedes hacer? Sí, porque salva. No, pero Salva es de los que nunca quita la etiqueta del precio. Pero, en la ropa, deja. ¿Sabes? La deja pues. ¡Ay, perdón! Me la ha dejado esta chaqueta de 580. O de los que ven dos ofertas, ¿sabes? Una barata y una cara, y coge la cara para decir que la compró a más pues, pasta. Pues es una estrategia de marketing, fíjate. ¿Sí? Es una estrategia de marketing el elevar el precio de los productos. Que le gusta tirarse el moco que ha comprado cosas caras, sí, sí, ¿no? Sí. Es que me ha costado más. ¿Cuál es vale, turrón, que es el turrón más caro del mundo? Sí, 1880. Es el valor que te pones a ti y a la vida. Sí, es verdad, es verdad. Venga, más cosas. Oye, rápidamente, Fran, preguntas que se bueno, que salían hoy también en el textito este, ¿no?, de la revista. Aparte del tema precio, hablaba Mote de que nos ofrecerá más cosas, realidad virtual y estas historias. Claro, eso es de lo que de lo que nos faltaba aquí, porque tenemos, o sea, Microsoft se ha quedado la realidad virtual, teníamos ahí el proyecto de HoloLens y tal, pero es como el que más atrás se ha quedado. Sí. Porque PlayStation 4 ya dio su salto este año pasado. Uh-huh. Y hombre, yo se habla en todos lados de la arquitectura de la consola, pero no se ha mencionado en ningún momento, no he visto ningún texto que se haya llegado a plantear la realidad virtual que va a acompañar a la consola. Sí, la acompaña, efectivamente. ¿Qué va a pasar con eso? Yo, Joaquín, tiene el micrófono apagado. Pero aparte, por contestar a esto, recordad que Microsoft tiene un acuerdo con Oculus, uh-huh, que supuestamente iban a ir de la mano en lo cual es la propuesta de realidad virtual. Y bueno, imagino que es una... Yo creo que en realidad virtual estamos por ver una segunda ola. Yo sé que... Oye, no ha vendido el conjunto de Oculus, Rift, de PlayStation VR, y bueno, ya sí podemos también contar un poco la Samsung y tal. Podrían hacer un encuentro, ¿no? Todos los usuarios del mundo de esto, y se juntan en la plaza del pueblo de mi padre. ¿Cuánto ha vendido, de Fran? La plaza mayor. ¿Cuánto lo usa la gente? Que no es lo mismo. Porque la Wii vendió mucho. La Wii vendió mucho. Pero la Wii U... A ver, yo digo lo que pienso, que ahí se ha puesto, digamos, se ha llegado a una colina, o una colina pequeñita, como creéis, pero yo creo que se ha puesto una cuña, y yo creo que la gente no se ha rendido, los grandes promotores de la realidad virtual no se han rendido. Yo creo que habrá después una segunda ola, y esa segunda ola... ¿Te lo venderán con una tele en 3D? Esto ya no está a nivel de la tele 3D, sinceramente. Yo creo que esto es algo más. La importancia que tiene hoy. Tuvimos realidad virtual en los 90, ¿vale? Que no era lo mismo y que no se podía... No era lo mismo. Lo comía, ¿te acuerdas? Lo comía. ¿Tú te refieres...? También tuvimos 3D con las gafas aquellas de cartón. Las de tele indiscreta, ¿eh? Los domingos. Tampoco era lo mismo. Haciendo un poco de off-topic, me he apuntado a una rifa a ver si me toca una Virtual Boy. Ahora que habláis de productos obsoletos. Esta noche. Fue la primera revolución de la realidad virtual. Déjate de decir tonterías. La ejemplificación, la ejemplificación más clara de que ahora mismo la realidad virtual está en un estado en el que no es ni reclamo como para vender otro producto, es que no se haya hecho mención de ello en la presentación de Scorpio. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con Frank, que dice que aquí falta una segunda oleada, yo te diría tercera, cuarta o incluso quinta, si es que realmente alguien ve en un momento dado aquí que los precios a los que se vende esta tecnología van acordes a la experiencia que está buscando el usuario y espera el usuario. Yo particularmente pienso que si la realidad virtual realmente fuera a día de hoy el referente o fuera a corto plazo por donde van a tirar los videojuegos, no tengáis ninguna duda que Microsoft hubiera sido el cartel de entrada para vender este nuevo Scorpio. Que ni la mencionen viene a decirte que, oye, es que no vamos a vender más consolas por decir que esto va muy bien contra el virtual. Uh-huh. Que por potencia será compatible, es evidente. Yo creo que puede moverla, quizá no a los niveles que las mueve una HTC Vive o un Oculus con una 1080 Ti y tal, pero yo creo que, coño, si Pro puede con ello, es evidente que Scorpio, quieran, la podrá llevar. Pero insisto, es que bueno, si no se ha mencionado, yo creo que dice mucho de la relevancia a día de hoy de la realidad. Vamos a hacer una cosa, Mote, acaba que vamos a ir pasando a oyentes, venga. Yo creo que ha hecho bien que todavía no pronunciase nada sobre la realidad virtual. Yo pienso que en este sentido, muchas veces quien golpea antes golpea dos veces, pero en este sentido, viendo cómo han ido los temas con la realidad virtual y el hecho de que ahora sea un artículo que está adornando las televisiones, porque además montarlo y desmontarlo te piensas... No, se queda al lado de la televisión ahí. Vale, esa es una cosa tipo... Una cosa más a limpiar, ¿sabes? La semana, cuando limpias la semana. Como se quedaba debajo del mueble el Wii Fit, ¿sabes? O sea, está más o menos al mismo nivel de... Y el Vitality Sensor, es muy entrañable. De, de, de uso, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que ahora mismo el hecho de esperar un poco, porque HoloLens no es exactamente realidad virtual, es una mezcla con realidad aumentada, entonces ver cómo eso, o sea, un poco esperar a ver cómo responde el usuario, que ahora mismo pues parece un poco... Hombre, es que el usuario cómo va a responder si... O sea, yo he probado todas las alternativas que hay de realidad virtual y personalmente la que más me ha gustado es HTC Vive, porque como es la que, mundo, más, ¿no? La que más sí, inmersiva sí. Me parece y la que mejor terminada está. Pero claro, el usuario cómo va a responder a unos 800 euros con el PC que la acompaña. O sea, tienen que abaratarse los medios de fabricación, los componentes, algo, ¿para qué? Algo no, mucho. Pero es que incluso... Algo incluso... se tiene que abaratar. Para que se abarate mucho, claro, el producto. Sí, y en entonces, ese camino claro. se cae el pero proyecto. Pero incluso si lo quieres probar en PlayStation, no hay una opción más barata como tienes PlayStation VR, ¿verdad? O sea, tú PlayStation pero VR no es lo mismo, no es lo mismo. No, pero incluso sin ser lo mismo, necesitas la PlayStation 4, la uh-huh. Pro, por es ejemplo. Muy caro, o sea, necesitas una inversión muy grande. Entonces, si las compañías, las desarrolladoras saben que el público general no va a invertir esa cantidad de dinero en esta tecnología, no van a desarrollar juegos que... Claro. Hagan, o sea, eso sí que es el pez, la pescadilla pues, que se muerde la cola, 100%. Es que incluso, ya te digo, con PlayStation 4 necesitas PlayStation 4 Pro, necesitas la realidad virtual, que son 400 euros, claro. más la cámara, que son 60 euros más el juego, que son 60 euros más. O sea, quiero decir, estamos hablando de que más la PlayStation 4, ¿eh? Estamos hablando de una inversión de 800, 850 euros para probar la realidad virtual en una consola que no se parecerá a lo que puedas probar incluso en un PC, ¿no? A mí me da pena, claro. Porque me parece una tecnología maravillosa. Bueno, pero fíjate, es que... yo venga, Albert, terminamos haciendo un debate de la realidad virtual y estamos hablando de Scorpio. Hoy no toca. Digamos, va. Venga, pues seguimos con mensajes. Venga, sí, terminamos con el tema de Scorpio. Dale. Pues a ver, hay aquí... Jen, enhorabuena, ha resucitado, bueno, con todas las novedades que hemos presentado estas últimas semanas, la incorporación de Jen y sobre todo mi cámara... hemos aumentado esto un 50-100% de gente que nos está siguiendo en directo, así que esto... Hola a todos, un abrazo grande. Meripodcast 2.0, nene. Meripodcast 2.0, esto ya vamos. Gracias, Albert, no sé lo que podríamos hacer sin ti. Yo estaba esperando el momento para traer la cámara. Mira, la gente dice, a ver la cara de Albert cuando lo lee, qué cabrones. A ver, ha habido muchísimo debate, como os podéis imaginar. La gente, te voy a deciros, había muchos mensajes respecto al precio. Creo que vosotros hablabais de 599. La gente andaba por ahí. Hablan de que ellos están dispuestos a pagar entre 599 y 699. Bueno, no les demos ideas. ¿Eso que lo firma Salva? Sí, pero no, Salva 800. Él sube, él te saca la, ¿sabes? Como las 800, si eso impide que otro más pobre no se la pueda comprar. La Xbox Scorpio Plus. Claro. A ver, dice Ibsen Fury que Scorpio es un PC de 600 euros. Pues no está mal visto así, teniendo en cuenta que el catálogo, mucho de él va a ser compatible entre PC y One. Es una buena lectura que se puede hacer de este nuevo bicho. Tarsanete dice que, en mi opinión, la han cagado con el micro. Han subido un poco con respecto a One y han subido mucho la gráfica. Pueden crearse cuellos de botella. Esto es lo que decía yo, particularmente en la arquitectura de PC. A día de hoy, todo tira tanto de gráfica, es que la CPU tiene poca, por no decir ninguna importancia, siempre y cuando alcances unos mínimos, ¿no? Owax comentaba que a Xbox le hacía falta más esta versión Pro que a Sony. Y si te gusta jugar en consola con todo a tope, esta es la máquina. Aunque sí, llega muy tarde. Y Daniel Elena decía que espero que el camino sea el que no haya exclusivos, todo multi. Pues al menos yo creo que Microsoft va por eso, ¿eh, Mote? Sí. Bueno, pues tenemos los mensajes entonces, Albert, ¿no? ¿Con estos? Con estos tenemos el tema cubierto... De vale, Scorpio. Pues vamos a pasar al siguiente, lo vamos a hacer introduciéndolo y de paso despidiendo a Salva, que como sabéis a estas horas el hombre ya está pues prácticamente corriendo a hacer pues sus responsabilidades, ya sabéis, en casa todas las semanas. Nada, vamos a hablar de Yooka-Laylee, o Laylee, como lo queráis llamar, el juego de Playtonic, que ve la luz mañana, si no me equivoco, sí. Corregidme si no es así. Eso es así, ¿no? Sí, 11 de abril. Efectivamente, y que hereda de alguna forma pues toda esa... Dejad que lo diga así, ahora hablaremos si efectivamente es tal cual, magia de los plataformas que sobre todo con Nintendo 64 y gracias a Rare en aquella época disfrutamos estos plataformas 3D como Banjo-Kazooie y demás que llegaron para, pues nada, para marcar un momento. Efectivamente, nos pone Dani ahí de fondo el rap famoso de Donkey Kong de Nintendo 64, mitiquísimo rap de los monetes. Y digo, vamos a hablar de Yuka, pero sobre todo de aquellos títulos y de lo que podemos esperar de este en relación a aquellos que eran muy grandes. La verdad es que es difícil que pueda estar a la altura. Salva, te voy a despedir y de paso nos introduces el tema, tío. Sí, solo quería decir, perdona, me he quedado en blanco. Quería decir que es que si no me voy a veis lo de la BBC, pero al revés, o sea, viniéndome a buscar y arrastrándome a mí, ¿no? Sobre Yuka, es el problema que tiene este juego y lo que he visto en los análisis es que ¿cómo se valora? Se valora como un juego que homenajea a un tipo de juego que tal vez ahora no es su momento, porque sí que esto de recolectar por recolectar, en un momento que tienes mundos abiertos tan complejos y con tantas cosas, queda un poco arcaico a lo mejor, ¿no? Pero en cambio tiene mecánicas de plataformas que es muy agradecido que estén en días como hoy, que tenemos saltos automáticos en todos los juegos, ¿no? Así que yo creo que es un juego que gustará mucho a quien gustó en su momento. En todo caso, ahora vais a hablarlo, Fran os comentará más cosas, pero sí que quería decir que mañana vamos a hacer un sorteo de un código de PlayStation 4 de un Yooka-Laylee, que es cortesía de Franchuzas, que es quien ha hecho el análisis, y como hizo el análisis con un código review y él es Baker y le han regalado el código, pues he dicho, oye, yo soy buena persona, yo sé que es buena persona y vos, si queréis lo sorteamos. O sea que mañana pasaos por Zona Foro porque vamos ahí en Mericonsola a sortearlo entre los que participéis en el hilo. No vamos a pedir cosas raras, no os preocupéis. Bueno, solo nada más, gracias, bienvenida Jen, muy bien. Gracias. Has dado un plus de calidad y espero que podamos estar aquí mucho más tiempo a todos. Chao, chao. Hasta luego, tío. Saludos. Un abrazo. Bueno, pues... Dime. Tienes que plantear hacer el plano con tus niñas. Yo voto por eso, ¿eh? A la BBC le ha funcionado bien. Seguro. A nosotros también nos puede funcionar. Trae las niñas, yo traigo los gatos y ya estamos. Niña, gato... Lo tenemos todo. Yo me traigo también a mi chaval, pero para que me sustituya. De momento, como mi perro tragándose el calcetín, no hay, ¿eh? O sea, eso es highlight histórico del programa. Pero bueno, un abrazo, Salva, tío. Adiós. Chao. Hasta luego. Venga, Fran, toma tú el relevo un poquito y di lo que quieras. No sé si quieres hablar más de Yuka o quieres hablar más de lo que... No, yo quería recordar. Yuka sí lo justo porque no he leído... sí comentar que saldremos con el análisis mañana, que ha estado trabajando Fran Tuzas en él. Y nada, pues mañana lo tendré en mi PlayStation. No sé ni siquiera ni nota ni he leído nada, así que no puedo hablar mucho. Más venga, que sí lo sabes. Que no, de verdad, para palabras. Yo creo que... no me quiero leer análisis, no me quiero pillar los dedos, pero yo creo que sí, tenéis que valorar como lo que es. Ellos prometieron un juego clásico inspirado en los Banjo de tal. Entonces, lo que no puedes hacer es una interpretación moderna de eso cuando has prometido a tu Packer que va a hacer una, que es un remember de... ¿Estás lanzando una crítica encubierta a los que quizá lo hayan hecho? ¿Estás haciéndolo? Claro, porque ahora mismo en Metacritic tiene un 67 con sobre 100. O sea, parece que sí que ha pasado un poquito esto. Yo jamás me meteré con la valoración de otros compañeros porque analizar es muy complicado y muy desagradecido. Y ya hay bastante gente. Solo faltaría que después de meterle 9.5 a Witcher, te metieras con las notas que ponen otros. O sea, eso también es verdad, Alberto. Ahí tienes un borrón sí. En tu expediente. Espera que saque el baúl de mierda. Ya, el cajón de mierda. Claro, venga, centrémonos. Pica la mierda hasta el ventilador. Ponemos el ventilador con notas. Sí, te Storm. Bueno. Yo quería plantearos más bien el debate sobre cómo viviste este juego en su época y cómo tenía algún favorito, si os gustaban, si no os gustaban, porque yo creo que también la fórmula podía estar muy forzada incluso en su día. Así que quería plantear un poco a ver cómo recordáis estos juegos, si tenéis nostalgia por ellos y si tenéis ganas de recuperar. Antes que eso, si me gustaría decir, antes Salva planteaba que si en un mundo donde los... Bueno, en un sector donde los mundos abiertos están ya tan extendidos, a mí una cosa que me ha hecho, que me ha demostrado Zelda, es que el jugador no está tan saturado de mundos abiertos como saturado de mundos abiertos cuyo contenido es irrelevante. Quiero decir, a mí una de las cosas que Zelda me ha devuelto o me ha hecho recordar es que se pueden hacer mundos enormes con muchas cosas para hacer y que todas esas pequeñas cosas que haces sean relevantes, sean divertidas, sean un reto, por pequeñas que sean, una mazmorra, un puzzle, unos saltos colocados estratégicamente para que cueste un poco, un puzzle no demasiado explícito. Y yo creo que si eso lo echamos la mirada atrás, es precisamente el tipo de mundo abierto, bueno, eran más pequeños que los de hoy en día, pero era lo que proponían estos mundos abiertos de la época de Nintendo 64, de los que yo era, claro, a mi edad y todo, pues era ultra fan, que si Donkey, que si Banjo, los dos Banjos, que si Mario, o sea, no hace falta mencionarlo, pero yo creo que sí hay sitio, dentro de la cantidad de mundos abiertos que hay, yo creo que sí hay sitio para mundos abiertos relevantes, donde lo que se nos ofrezca, donde el contenido que se nos ofrece, sea un reto, no sea tedioso, no sea repetir 20 veces el mismo prototipo de misión en 20 lugares distintos, sino que cada zona, pues como hacían antes, ofrecieran una experiencia diferente al jugador. Yo por mi parte, la verdad es que no, tampoco considero necesario que tanto, vamos, que este nuevo título, digamos, tenga que mirar a los juegos actuales, o sea, digamos que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Todo esto de los coleccionables y todo lo que tenían los juegos de antaño, puede que la gente no lo mire también, pero quizás porque no están acostumbrados, oye. Porque en la edad dorada de los plataformas 3D, que tuvo lugar sobre todo en Nintendo 64, que era con Super Mario 64 y luego con todos esos grandísimos títulos por parte de Rare, pues yo creo que ahí el género llegó a un punto de ebullición bastante importante, tuvo un pico de popularidad incluso. Y si ahora rescatamos lo que es esta jugabilidad de antaño, pues bienvenida sea, oye, porque para experimentos ya tenemos muchos otros títulos que se nos pueden venir ahora a la mente. Yo quiero abrir aquí un debate, un pequeño debate dentro del debate, porque como sabrá la gente que nos ve, bueno, y sabemos nosotros, este proyecto viene de un Kickstarter. Y me da la impresión de que está pasando un poco, al igual que con Mighty No. 9, que a lo mejor, o sea, el debate aquí es, ¿los juegos de antes se deberían dejar en el recuerdo y en la nostalgia o debemos rescatarlos, no del todo 100%, pero sí el sucesor espiritual? Porque luego, claro, nos pasa esto, ¿no? No se valora como juego individual, se valora como lo que era, entonces, ¿se debe rescatar a los juegos de hace años y traerlos ahora o dejar la nostalgia donde estaba? Hombre, de todas maneras, también es que Mighty No. 9 era malo. El juego no salió nada bien. Ahí se pretendía, digamos, trasladar la filosofía de Mega Man con su creador y todo original, pero el juego al final acabó siendo un desastre y decepcionando a todo el mundo. O sea que si las cosas se hacen bien, se puede trasladar la mecánica de antaño a los tiempos actuales para que tanto las antiguas generaciones podamos disfrutarlo como las nuevas. No solo disfrutarlo, sino darse cuenta de cómo se jugaba antaño, pues... Pero no es como se jugaba antaño. Mote lo decía hace unas semanas, muy correctamente. Decía que cuando salió Resident Evil 7, que él había estado jugando, había repasado los Resident Evil, y es obvio que a día de hoy las mecánicas jugables que definían los juegos de antaño, sobre todo las primeras iteraciones del 3D, pues oye, hoy en día jugar a un Resident Evil de los antiguos... Pero no es el mejor ejemplo tampoco, Albert, porque no, eso tampoco, que tú dices... No, pero yo creo que hay determinadas fórmulas, determinadas propuestas, claro. Que quizá no uno a uno, pero sí, yo qué sé, este nuevo, entre comillas, Castlevania, que también se está haciendo a través de Kickstarter, no me sale el nombre ahora, pero, coño, hay sitio para un juego de exploración y plataformas en 2D con sistema de rol, habilidades, equipo, y tanto que hay sitio. Hay sitio para... un Resident Evil con puzzles y exploración en una grandísima mansión. Resident Evil 7 ha demostrado que sí. Claro que se pueden traer a día de hoy lo que funcionaba antaño. Hay que adaptar lo que ha funcionado de la actualidad, que pues es eso, es los sistemas de control, la agilidad a la hora, por ejemplo, de llevar el guardado de partidas. Hay muchas cosas que han mejorado hoy en día en los videojuegos, pero yo creo que hay determinada profundidad en las propuestas que claro que se puede recuperar de los juegos. De todos modos, Albert, a lo que decías, antes se enfocaba mucho en crear una sola experiencia, o sea, un camino conductor jugable, ¿no? Vamos a crear un juego y después se llenaba con mucha tontería, ¿no? O sea, esto, como hoy en día para hacer juegos de la misma calidad o del mismo empaque que antes tenían, tendrías que tener mucho más tiempo de lanzamiento, mucho más largos en el tiempo de desarrollo, mucha más gente que ya se pone, ¿eh? Pero claro, también se sigue llenando de otra tontería, ¿vale? Se sigue llenando pues de lo que se quejaba Albert, de cosas de quests repetitivas, sí. De tal, no sé qué, esto es así, ¿no? Yo creo que el corazón de un juego, si el juego es bueno, es lo que hace triunfar, ¿no? Yo creo que Tetris hoy día seguiría siendo un superventas. Si no hubiese salido en su momento, porque después ves como otros juegos también de muy simples como Candy Crush o cosas así que tienen temáticas súper, súper simples, ¿no? Simplemente tienen ideas, pues, brillantes, pues siguen funcionando. Mientras tú sigues creando algo que jugablemente sea puro y que guste, yo creo que la gente le va a perdonar un poco la parafernalia que le pongas detrás. Si bien hay algunas cosas que, claro, yo, por ejemplo, Rare Replay, ¿no? Yo compré este juego, Rare Replay, y he jugado a todos los juegos de Rare Replay. ¿Vale? No sé cuántos habían. Fran, ¿me lo puedes decir? Había 20, 20... 30, creo. 30, ¿no? Yo he jugado a todos ellos, ¿vale? Y si quitas la parte nostálgica del hecho de que había muchos juegos a los que yo... prácticamente todos a los que yo había jugado en su momento, hay algunos que son difíciles de digerir. ¿Sabes lo Eso que... también depende mucho de la perspectiva. Y sí, depende de lo que juegue. Y lo que juegue a juego. Por ejemplo, tú te pones a jugar a Jetpack, yo lo encuentro muy divertido, pero la gente que diga, ¿qué es esto? No. Pero había cosas que dices, el concepto está muy bien, pero es como, a ver, tú puedes crear algo de Kashmir y con muy buena calidad, un patronaje excelente y tal, y te vendrá cualquier persona y te dirá, pero esto está pasado de moda. ¿No? Y es muy una buena, grandísima prenda de ropa, ¿verdad? Pero yo, diría, pero tú le vas a un chaval, ya no, un chaval de 13 años. ¿No? Dices, un ejemplo. Yo aparezco con capa, una de dos, o presento las campanadas, o voy a Transilvania. O le muerdes el cuello a alguien, sí. Pero te digo, hay una cosa, a ver, por ejemplo, un símil que se me ha quedado ocurrido, a lo mejor yo no entiendo mucho lo de coches, pero hasta tú sabes que, por ejemplo, que hay gente que quiere conducir un Chevrolet del año 1000, lo que sea. ¿Por qué quiere conducir un coche de ese año? Porque ese coche tiene una mística, tiene una conducción, tiene unas sensaciones que son esas y no sé. Y otros coches más modernos son más cómodos, son más rápidos. Tienes son toda la razón, ¿vale? Como la gente que te dice, no, esto es mucho muy, mejor. Los retro móvil... tiene mucho de romántico. Mi Nokia 5110, la batería duraba una semana, se caía por las escaleras, no pasa nada, ¿sabes? Mucho mejor que época aquello, ¿no? Y esto, ¿cómo te lo cuenta? Por WhatsApp. ¿No? Te lo cuento por WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué no me envías un WhatsApp con tu Nokia 5110 que la batería duraba unas... Claro, quiero decir, hemos sacrificado algunas cosas para tener otras y con el tiempo también hemos sacrificado, pues a lo mejor, eso que tú estás diciendo por el hecho de que ahora mismo, yo qué sé, pones Dark Souls 3, ¿vale? Y dices, oh, ¿sabes? O pones lo que está probando Albert, ¿vale? Y dices, oh, ¿no? Y dices, ¿y por qué no volvemos a jugar a... no sé, yo qué sé, a Rise of the Triad o al primer Doom sin apuntado vertical, ¿no? ¡Qué pureza! ¿No? Pero no podías apuntar hacia arriba. ¡Oh! No, pero la pureza. Ya, pero apunta hacia arriba. ¿Y no se te hace raro que no puedas apuntar hacia arriba? Chicos, pero por eso digo que es una cosa muy personal, porque yo, sigo diciendo ¡Oh! Pero con juegos de Super Nintendo, con juegos de recreativa. Y eso no... Pero hay cosas que se quedan muy atrás. Si tú ahora mismo juegas un shooter y no puedes apuntar hacia arriba, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Pero, en tu opinión. Yo encuentro Doom muy divertido. Bueno, pero tú qué opinas. Si ahora a ti te presentan. Si no te hace falta, no pasa nada, Mote. Que planteen el juego para que no haga falta. Ya está. Vale. Que es Doom. Yo siempre he creído que, claro, que sea un juego bueno, si tiene una mecánica buena. Da igual el tiempo que pase, que ese juego va a seguir atrayendo. Hace poco hubo una feria retro en Córdoba y llevé allí a un juego que tiene 5 años. Yo me quedé sorprendido cuando él se puso delante de un Spectrum a jugar a Flying Star. Lo vi, fui testigo. Y pasándoselo bien, pasándoselo fenomenalmente. Claro. Sobre los genes. Sin tener que decirle yo nada y nada, él cogió su mando y empezó a jugar. Mira, trayendo un poco el debate al presente, perdóname, Albert, creo que es el que hablaba, o Fran, no sé. Y retomando el testigo de lo que lanzaba Jen antes, yo es que creo que todo esto que comentáis, que es la vigencia de las fórmulas clásicas, pero las buenas fórmulas clásicas hoy en día, hay que verlo a través del filtro de estos juegos como el que sale mañana, que retoman esas fórmulas con el riesgo de a lo mejor no aportar lo suficiente. Me explico. Si tú coges este juego, por ejemplo, plantea exactamente lo mismo a nivel jugable, exactamente igual, 1-1, como decía antes Mote. Sin traerlo a los tiempos modernos. Claro, al pelo. Entonces, el problema es que tienes un juego nuevo con regusto antiguo y eso, por definición, está condenado a que la crítica sea dura. Es decir, si es un juego nuevo, aunque tengas elementos que tienen que ver con la fórmula en la que se inspira o lo que tú quieras, tiene que aportar otras cosas. Es que si no, para eso ya tengo los juegos antiguos. No sé si me explico. O sea, la crítica seguramente esté siendo dura con este juego, entre otras cosas porque, no lo sé, todavía no lo he jugado, ¿eh? Y falta ver qué nota le vamos a dar nosotros y demás. Pero me da la sensación de que pueden ir los tiros un poco por ahí y decir, oiga, me parece muy bien, pero es que estamos en el 2017. O sea, plantéeme algo que... Yo te pongo un juego y te digo, mira, es que como soy puro, no ¿sabes qué? No nos hemos molestado en implementar el stick analógico izquierdo. No se puede utilizar. Se tiene que manejar con cruceta. Y es un juego de 250 horas que vas a tener que manejar con la cruceta. Oye, pero no hubiese costado nada poner el stick analógico. No se pierde. No queremos cruceta porque es la pureza. Dices, me parece muy bien, ¿vale? Pero no me tome el pelo y ponga ahí 20 líneas de código para que yo pueda manejar el personaje por el mundo con la cruceta. Con el stick analógico izquierdo. Entonces, o sea, que hay un límite para todo, creo yo, ¿eh? Quiero decir, que hay que aprovechar, que está muy bien, que las cosas antes, pero no se puede ir con el plan abuelos que antes. No, sí puedes, pero lo haces jugando aquellos juegos otra vez. Es decir, Y simplemente hoy, o sea, ¿por qué vas a despreciar todo lo que... Algo habremos ganado, ¿no? Digo yo, hasta 2017, algo habremos hecho bien. Está claro. A lo mejor no mucho, pero algo. ¿Por qué renunciar a esto que hemos hecho bien? No, decimos, ¿sabes qué? No se pueden guardar las partidas. Es más, las partidas las vas a tener que guardar en una memory card. Sí, o copiarte el password en un papel, ¿sabes? Tengo un disco duro. No es la pureza, chico. No se puede, no. Venga, pues no queremos. Volviendo un poco a lo que decíamos al principio, que al final nos hemos ido por las ramas. Vuestros juegos plataformeros... ¿De entonces? Sí. Un tema aquí. Se nos ha ido. Bueno, hemos hecho yo tengo de la época, aunque es un poco más... Yo me quedé con Ratchet & Clank y Jak and Daxter. Más Ratchet & Clank que Jak and Daxter, que era a lo mejor menos plataformas, había más disparo, ¿no? Pero tengo que decir que tengo algo... Todavía me los pasé todos 100% y tengo algo ahí dentro quemado, ¿no? A fuego, con los igual con Burnout. Igual es que simplemente les dediqué demasiado tiempo, no sé. Más. A ver, yo, pues, yendo, digamos, escalón por escalón, poniéndonos en Mega Drive, ese combo que tuvimos de Sonic 3 and Knuckles, que tú seguro que lo has disfrutado también, Juan. Un poquito. Ahí tuvimos un juego fantástico en Super Nintendo, ese Yoshi Island, que sí. para mí, además, es mejor plataforma de... Sí. Para mí es la mejor plataforma de todos los tiempos, sí. Ya sea en 2D o en 3D. Pues saltando a PS1, Crash Bandicoot 3, que ahí ya se pulieron, digamos, todas las mecánicas y nos quedó ahí un juego soberbio. En Nintendo 64, el Donkey Kong 64, que además creo que ya que hemos estado hablando de todo esto de coleccionable y todo esto, creo que tiene el récord Guinness de juego de más coleccionable a... Hace poco salió una noticia, ¿no? Que todavía descubrió alguien hace poco... Esto yo lo puse otro día. Los coleccionables son el cáncer de los videojuegos. ¡Dios! Y no veo el momento en que desaparezcan de una vez. O sea, es una forma muy arbitraria y tremendamente absurda de alargar... ¿Lo haces? La duración de... Claro que los hago, yo no puedo evitar. Pero, hombre, evidentemente, a mí me sale... Por eso quiere que los quiten, porque le va a acabar la vida con esta. Hombre, es que a mí me sale 97% completado y hay un yo interior que dice, ¿esto yo? ¿Esto? No, avanzo... Por mis motes. Esto es así, y como yo no quiero dedicar el tiempo a algo verdaderamente importante y no a perder un tiempo de mierda buscando la zapatilla, la banana... Completando la misión. Pues, sí, hay que quitar esta mierda. Fuera. Sí. Coleccionables, la banana. Perdón, el relaño sigue. Sí. Bueno, ya para terminar, ya en los tiempos de PS2, que digamos que ya cuando esto de las plataformas empezó a ir para abajo y se empezó a añadir mecánicas de disparo, de shooter y todo esto, pero aún así tuvimos un muy buen título, que fue el primer Jak and Daxter, que ahí todavía no había disparos ni nada. Era un plataforma puro, de los últimos que hubo, y fue sensacional. Venga, rápidamente, ¿quién queda por ahí? A ver, muy rápido. Por temática del juego que estamos tratando hoy, te voy a decir que mi favorito es Banjo, el primero, Banjo-Kazooie. Un juego que le dediqué muchísimas horas con mi hermana al lado, así que ya solo por nostalgia y por lo que... Pues eso, las experiencias que tuvimos con ese juego, me quedaría con él. Yo no sé, porque claro, aquí parece que solo sirve lo de dibujos. Si hablamos ya de plataformeo en sí, no sé si me vais a tildar de hereje o no, pero yo creo que lo sigo considerando un juego de plataformas. Y en ese sentido, en 64, otro que a mí lo recordaré siempre como de los mejores que he jugado nunca es Shadowman. Y creo que es un plataformas. O sea, creo que al fin y al cabo es un plataforma porque todo el reto que ofrecía era plataforma, también en mundos semiabiertos y una propuesta obviamente mucho más oscura, pero creo que no muy distante a la de estos juegos que estamos hablando. Así que entre esos dos me quedaría yo. Bueno, pues podríamos hablar de Spyro, podríamos hablar de Hex, podríamos hablar evidentemente de Mario 64. Crash Spyro. De Crash hemos hablado, en fin, de todo, ¿no? Pero vamos a dejarlo aquí porque es que vamos muy mal de tiempo y tenemos, no sé, Dani, ¿tenemos audios? Sí. Pues vamos a ir directamente a los audios. Es que si no, se nos va esto a las 9 y no estaban los planes. Así que dale al play y os escuchamos, venga. Micro abierto. Hola, muy buenas a todos, amigos del Meri Podcast. Soy Borja, Raistream Mago del Foro, y hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre los juegos de lanzamiento. Y es que creo que hay pocos motivos para comprar en el día 1. En primer lugar, porque cada vez es más habitual que el juego no esté pulido del todo y que necesite unos meses de parches durante a veces mucho tiempo. En segundo lugar, por el tema de los contenidos descargables y la edición GOTY, que suele salir normalmente pues un año después, más o menos. Y luego, por último, porque tienden a bajar muy rápidamente. Me estoy acordando, por ejemplo, de The Last Guardian, de Dishonored 2 y Final Fantasy XV, que creo que en muy, muy poco tiempo bajaron, si no a la mitad, casi. Y no sé qué pensáis vosotros, pero creo que Mass Effect Andromeda va a ser otro de esos títulos que dentro de unos meses igual mejor. Bueno, muchas gracias por publicar el audio y hasta la próxima. ¿Qué tal? Soy Guinness07. Bueno, ¿recordáis la noticia esta que ha salido hace poquito? La que Yoko Taro decía que los juegos AAA pues ya le aburren, ¿no? Que no innovan, que se pregunta si desde el minuto 1 al minuto 20 van a ser iguales. Y es curioso porque precisamente Nier Automata pues es un juego que realmente o nada en todo lo que hace. El concepto de tener que pasarte el juego varias veces pues no lo inventó. De hecho, Resident Evil 2 en su día ya lo hacía, no sé si lo recordáis. Luego sus mecánicas jugables ya veis lo que son. Por ejemplo, las misiones secundarias están totalmente ancladas en los primeros ambos que salieron al mercado. Hacer de recadero, ir de un punto A a un punto B, volver y dar gracias, y no como en alguna cota de las misiones que tienes que hacer A, B, 17 veces. Entonces, bueno, quería saber si habéis visto vuestra opinión, porque parece que este hombre se está convirtiendo en el nuevo Mesías, o la gente lo está endiosando de una manera que no soy capaz de comprender, por un juego que es muy entretenido. Si te centras, al menos bajo mi punto de vista, si te centras solamente en su parte hack and slash, porque si lo quieres tomar desde el punto de vista guión, historia y guión, el trasfondo sí que está muy bien, pero todo lo que es nivel de guión y sobre todo las misiones secundarias es de verdad para sacar el disco y tirarlo por la ventana. Venga, chicos, un saludo. Hola, muy buenas a todos, amigos de Meri Podcast. Soy Borja, Raistream Mago en el foro, y hoy quiero hacer una pequeña reflexión sobre los juegos de lanzamiento. Y es que creo que hay pocos motivos para comprar en el día 1. En primer lugar, porque cada vez es más habitual que el juego no esté pulido del todo y que necesite unos meses de parches durante a veces mucho tiempo. Creo que a Borja ya le hemos oído. Es el mensaje número uno, ¿verdad? Sí. Dani, cuidado, que tenemos un déjà vu aquí. Es porque la voz de Borja es muy agradable de escuchar. Menos. Nos la manda así con una locución muy pulida. Tienden a bajar Dani, amiguete, muy rápidamente. Dale a stop. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como vamos fuera de tiempo, y además estamos volviendo a escuchar a Borja, que es muy agradable de oír, pero ya nos había planteado su duda, vamos a quedarnos con estos dos mensajes, si os parece. Muy, muy rápidamente los contestamos y vemos si hacemos micro abierto en el plató esta semana o no, porque como decía antes, estamos ya casi fuera de tiempo. Mira, precisamente era Borja el que escuchamos ahora, quien nos decía al principio, como oíais, que los juegos, lo digo pero también los chicos de fuera del plato, que creo no han oído del todo el audio, comprar juegos el primer día, que es un debate que ya hemos tenido aquí alguna vez, no parece lo más aconsejable. Parches para mejorarlos poco después de que se lancen, después del tema bajadas de precio. Citaba el caso, por ejemplo, quiero recordar que Final Fantasy. Y también, bueno, luego sale la edición esta que lo recopila todo de CDs y demás, y casi gastando el mismo dinero puedes jugarlo completo. Es un debate que se lleva teniendo, yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo, y se lleva teniendo los últimos años de la necesidad de sacar juegos a una velocidad innecesariamente rápida, creo yo a veces, sin el contenido que, creo, el jugador, el usuario, el comprador, se merece, o pulidos en la manera que debería ser, ¿no? Yo estoy completamente en contra, prefiero esperar muchísimo más por un juego, porque es que hay veces que casi disfruto más el hype, claro, muchas veces que el juego en sí. Y más cuando es la ocasión en que no termina de estar de todo pulido, ¿no? Entonces yo soy de la opinión que prefiero esperar mucho más por un juego y que salga mejor, más pulido, con más contenido, que me vaya bombardeando constantemente con DLCs, con actualizaciones, con correcciones, con... Que soy una apasionada, también lo digo, de los bugs y de los glitches, y lo digo de verdad. ¿Te molan o qué? Me apasionan. De hecho, es yo... Que mola la imperfección. Sí. De la hecho, arruga yo, es bella. En World of Warcraft me dedicaba a encontrar los exploits y los bugs, ¿no? Entonces me gustaba. Pero bueno, era un juego que ya estaba... Fallout y Skyrim te tienen que encantar, ¿no? Sí, yo lo disfruto. Ella se dedica a encontrar lo que está bien. En pero bueno, sí que hay usuarios a los que les molesta mucho eso y son muy puristas de que se encuentran un bug y es como, Dios mío, sí, no me has dado el juego. No, a mí eso me parece bien. ¿Te fastidia que los arreglen luego? Pues sí, pues en el WoW me pasó que me arreglaron alguna... Mira, si alguien me está viendo, no me voy a enrollar, si alguien me está viendo y sabe cuál era el exploit de Ventormenta, de subirte por encima de la antorcha, tirarte y aparecer la Torre de los Magos, por favor, que comente en el chat. Me lo corrigieron y me molestó muchísimo. Me molestó mucho, por favor, Blizzard. Coño, ¿y el aeropuerto de Ironforge qué? Uy, lo que costaba subir allá arriba saltando, ya te digo. Pero sí es eso, espera más tiempo, dame el juego más completo, como antes, que teníamos que esperar más. Es que volvemos a lo de antes. Siempre otro tiempo pasado fue mejor. Nos pasa muchas veces, pero ¿no? Pero hay muchos, hay muchos juegos. Se lanzan muchísimos juegos. Antes yo creo que se podría jugar a todos los grandísimos juegos. Se podías tener una colección. Y ahora mismo tienes que escoger. Sí, entonces, sí, miraste mes de marzo. Claro. Ahora miras Netflix o miras HBO, miras todas las ofertas que tienes y tú no tienes tiempo. No, para es bombardeo de productos. Todo lo interesante que hay. Entonces, todos estos juegos, estas compañías compiten por tu tiempo. Porque hay una cosa que no ha aumentado desde hace 20 años, que es el tiempo que nosotros tenemos. Que es decir, los días siempre andan 24 horas, sigues necesitando pues 7 u 8 para dormir. Entonces, claro, compiten con así. Y eso, claro, se hace lanzando cosas a la calle. ¡Pam, pam, pam, pam, pam! Ahora, eso sí, lo que le recomendaba a este chico es que si tú puedes esperar... Sé que es un comentario un poco... Para decir, no, eso no fomenta el consumo en la industria. Pero realmente si tú puedes esperar, o sea, si a ti no te motiva tanto, claro, todo lo que te esperes, pues esto con todo, ¿eh? O sea, con una tele, con un ordenador, con todo. Siempre si tú te puedes esperar... lo vas a encontrar más barato. Yo acabo de comprar Bloodborne, edición Juego del Año, por $19.95. Y tampoco que no estés fomentando el consumo, tío. Si las compañías hacen lo que hacen, unos meses después, en tema de promociones y de lanzamiento de juegos que vienen con todo al precio del juego original, al que le faltaban un montón de cosas, es porque saben que hay mucha gente que no lo compró el primer día. O sea que al final... Gracias por hacerme sentir mejor. Dar ese consejo es hacer... lo hacen las compañías, te lo están dando el consejo. Te están diciendo, espérate, que te voy a lanzar una cosa mejor en 6 meses. Pues te lo están diciendo ellos. Se ha ido apagando paulatinamente a lo largo del podcast la luminosidad de tu habitación. Si, no, escúchame, si estás... Sí, si estás ahora. ¿Qué tal ahora, si chicos? El ciclo día-noche. ¿Sabes el ciclo día-noche? Pues claro, en casa de motivo. Levanta la mano derecha si necesitas ayuda. Lo he implementado en su desarrollo. Parpadea 3 veces. No lo había pensado normalmente. Centrémonos. Siempre tenía la luz encendida, pero ahora conforme, claro, el ciclo horario, no puedo parar el tiempo. Rápido, el otro pasa volando. Pasa volando. El otro mensaje, que se nos va ese tiempo del que hablamos Tenai. Bueno, siento que no me puedo acordar del nombre porque estaba pendiente de apuntar, pensando que iba a haber muchísimos mensajes y no había cogido el nombre del segundo oyente, que es además un habitual, eso sí es cierto. Hablaba de Nier y lo criticaba, ¿vale? Hablaba de las cosas que él ve como menos interesantes del juego. Dice, bueno, que hay que completarlo varias veces y tal. Eso se ha hecho en otros juegos. Misiones secundarias, pecan a veces de repetitivas. Rápido, ¿qué le decimos? Venga. A mí me parece una maldita obra maestra. Bien, ha sido el último. No, te lo digo en serio. Ha sido el último. Como lo decía Jen antes, es que el mes de marzo es una maldita locura. Sí. He pasado por Zelda, por Battlegrounds, por lo que he jugado este fin de semana, bla, bla, bla, bla, y digo, vale, ahora, Nier. Me puse ayer, no sé, te diría 10, 11 horas del tirón, o sea, todo el día del tirón. Y lo que yo estoy viendo ahora, aún sabiendo lo de la doble vuelta, que cambia muchísimo y que es una doble vuelta no para alargar la vida del título, sino para completar un grandísimo puzzle que acaba confeccionando la interesantísima historia que tiene el título. A mí te lo digo de verdad, ¿eh? Me parece un juego muy importante para la industria y uno de los productos más, creo que con el tiempo, más relevantes vamos a recordar. No únicamente por lo que ofrece jugablemente, sino por todo lo que hace y cómo lo hace. A mí estoy en desacuerdo y obviamente respeto muchísimo su opinión, que está equivocada, pero a mí Nier me parece un auténtico juegazo. Bueno, pues... A ver, en principio ahora deberíamos tener un minutillo aproximadamente cada uno, pero eso supone que cenaríamos hoy aquí mientras nos ve la gente, tendríamos que comernos unos a otros porque aquí no hay comida y eso no va a ocurrir. Así que yo le preguntaba en el canal interno, me veis ahí trasteando el teléfono mientras hablan los compis, y es lo que estaba preguntando, si alguien tiene de verdad algo que decir que no pueda esperar a la semana que viene en este micro abierto. Si es algo de rabiosa actualidad, perfecto, si no, lo dejamos. ¿Alguien quiere decir algo que, insisto, yo no pueda ser la semana que viene? Pues vas a ser tú y punto, tío, venga. Coño, ¿solo yo? Si es tan actual que la semana que viene será ya pues caducado, pues ya. Bueno, venga. Yo voy a salir en defensa, creo que tiene detractores, pero quiero salir en defensa en este minutito de la adaptación cinematográfica de Ghost in the Shell. Debo decir que... Que la semana que viene sigue en el cine. Venga, dale. A mí me ha gustado... Hay compañeros que no la han visto todavía, que la tienen pendiente. O sea, que no la spoilees. Me ha gustado por un lado porque me parece una buena película de dentro del mundo y la temática que toca, y por fin se resuelve una de las... Yo siempre he puesto una apuesta desde hace 20 años y he dicho a la gente, a ver si alguien de estos fans de Akira y de Ghost in the Shell me puede decir de qué va Akira y de qué va Ghost in the Shell. Y todo el mundo hace ja, ja, ja, ja, ja, y nadie me lo cuenta, nadie me dice de qué van porque nadie lo ha entendido. Entonces está bien que saque una película... Bueno, te podría rebatir lo de Akira, pero no tenemos tiempo. No, ¿qué coño, gente? ¿De qué va Akira? Va, dime. Pues mira, Akira va de un niño con... problemas en sus extremidades. ¿Adiós? Y, sí, problemas en extremidades, una chica muy guapa y muy valiente, una moto que mola un montón y al final acaba en una crítica hacia la obesidad de nuestros días, por ejemplo. No lo sé. Por ejemplo, te lo podría desarrollar mejor si tuviera más tiempo, pero no tengo más tiempo. Oye, que me parece muy bien la adaptación al cine que se ha hecho de Ghost in the Shell. Me parece que coge el síntesis que hace del argumento del original, creo que lo adapta muy bien. Muy bien, le das un like, vale. Y el hecho de que salga quien sale de protagonista. Eso no lo ha dicho, ¿eh? Estábamos esperando, pero se lo ha callado el tío. Bueno, venga, bien, pues este es el único mensaje de micro abierto esta semana, chicos. Entiendo que los demás podemos reservárnoslos para el próximo lunes, ¿vale? ¿Son acumulables como las ofertas? No, tendrás solamente oportunidad de decir una cosa. No son acumulables. No, entonces lo hago ahora, Juan. No, nos falta un chiste, me ha dicho alguien que al final tenemos un chiste. Un minuto en el planeta de Relaño son 10 en el de cualquier ser humano normal. Y no tenemos, no contamos con eso. Ahora hablamos de los chistes. Dani, dale al play, anda, que nos estamos yendo. Bueno, pues nos estamos yendo, nos hemos ido además, precisamente, de la hora, un poquito, no mucho, porque últimamente se nos alarga esto, y además hoy hemos empezado un poquito más tarde también de lo habitual, con lo que estamos más o menos en el tiempo que viene a durar el programa todos los días, o todas las semanas. Nada, nos vamos dando de nuevo la bienvenida a Jen, que se nos une ya a partir de hoy de forma oficial aquí en esta mesa. La semana que viene, si Fran está por aquí, estaremos un poquito más prietos, pero bueno, también mola tener aquí un triplete de voces y de caras delante de la cámara, lo cual está bien. Y nada, Jen, ¿qué tal? ¿Te has sentido bien o qué? Muy bien, muy bien. Me falta soltarme, como al principio. No, siempre... bien, ya se te va viendo. Y es un programa, bien. Sí. En los principios es más, hay que engrasar más la máquina, pero bueno, poco a poco con estos compañeros es mucho más fácil y es una maravilla. Bueno, verdad, lo agradecemos que te nos incorpores y que lo hagas así de bien. Así que nada, bienvenida a esta tu casa, a este Mary Podcast. Vamos a ir despidiéndonos los demás. Fran, hasta la semana que viene. ¿Aquí, no? ¿O qué? No, la semana que viene, la semana que viene estoy de vacaciones. De hecho, no estoy ni por aquí. Así que la semana que viene no habrá nadie, no me jodas. Yo que no me he ido de viaje hoy por estar aquí, no tenía nada que hacer y no he venido. Nah, bueno, ya, pero algo organizaremos, no os preocupéis. Sin presiones. Habrá programa. Estás de vacas, vendremos los demás. No te preocupes, pues entonces te veremos en dos semanitas. Así que nada, pues que como siempre un enorme placer estar con vosotros y estar con toda esa gente que nos está viendo. La misma sincera bienvenida a Jen, que espero que lo haya disfrutado y espero que esté mucho tiempo más con nosotros. Y nada, y por eso, que nada, que nos sigamos viendo aquí en mi decisión. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego, Fran! ¡Chao, Mote! Hasta la semana que viene, Jen, muy bien. Un placer tenerte con nosotros. Un saludo desde la grieta del embocador. Nos vemos allí si queréis y hasta la semana que viene. Chao, yo, aunque tenga fiesta, estaré. Bien. Relaño, gracias por incorporarte, aunque haya sido de forma tardía. Has hecho ahí el esfuerzo desde tu segunda residencia en la ala oeste. Y nada, a ver qué te dan de cenar en la residencia ahora. Puré, entiendo. ¿Cómo? Pues sí, bueno, de todas maneras, siempre hago el esfuerzo porque estar con todos vosotros es un placer y un privilegio. Y oye, muy bien. Que ya muchas gracias. Aquí tiene que estar ya un mínimo de 20 años, ¿eh? Menos no te vamos a dejar. Así que está siendo la idea. ¿Te puedes sustituir a cadena? Tu hija? Hasta ese momento. Eso estaría muy guay. Ay, señor. Bueno, pues yo creo que hemos estado todos. Albert, te despido a ti y nos vamos ya. Sí, yo anunciar que el lunes no estaré porque es fiesta y no estaré. El Mota ha querido quedar bien, pero yo no. Es fiesta y yo no. Sea como sea, también enhorabuena a Jen. Esperemos tenerte aquí un mogollón de tiempo. Claro que yo sí. creo que no creo que aguantes tanto. Quiero decir, esto, primer día, jajajiji, qué graciosos sois. El segundo dice, sois unos subnormales, yo me voy de aquí. Es posible, ¿no? Yo creo que es posible. Pero bueno, mientras te tengamos aquí, el recibimiento por parte del chat, si lo has ido leyendo, si no... No tenía oportunidad, he estado aquí... Luego desaparece el chat este, ¿no? Cuando luego te metes en YouTube, harto se va todo. Positivo, ya te lo digo yo ahora, que la gente está... Muchas gracias, chat. Incorporación, así que esperamos tenerte aquí mucho tiempo. A los demás, a los que nos seguís desde casa, ya sabéis, audios, decían por aquí en el chat, Fran, a ver si podemos arreglar esto, que por qué no habilitamos un número de teléfono para que nos manden los audios por WhatsApp, pues estaría bien. Eso estaría muy guay. Lo vamos a mirar, a ver si podemos habilitar un número de teléfono. Ahora, vamos a hacer yo mismo, vamos a hacer el número de Albert. Eso, eso. Y... le damos el número de Albert y ahí que la gente mande su... Sea como sea. Correcto, correcto. Y preferiblemente a las 4 desnudos. De la mañana, ¿eh? Y desnudos también, si queréis. Hostias. Hasta venga, entonces, esperamos vuestros audios respecto a Scorpio, respecto a este... A Hank Scorpio. Yuki, Jackie, Laili, como se llame, respecto a Battleground, respecto a Jen, dale la bienvenida a Jen. Cualquier tema que queráis hablar, grabáis un audio con el móvil y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Y la semana que viene, o cuando se tercie, nos escuchamos otra vez. Incluso del jetpack que recordaba Fran y que me ha hecho ahí soltar la lagrimilla. En fin, oye, que muchísimas gracias por acompañarnos otra semana. Vamos marcando, palitos ahí en el calendario. Se nos acerca ya el final de la temporada. Es pronto para decirlo, pero ya se empieza a ver la luz al final del túnel, esa luz que nos dice que hemos hecho 10 añazos de Meripodcast, que se dice pronto, siempre con vosotros pendientes de lo que tenemos que decir. Dani, un saludo grande, que no me quiero ir sin decirte adiós, tío. ¿Yo tengo que estar la próxima semana? Tú, hombre, el primero. Voy a buscarte. Venga, un saludo. Vámonos, gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Espera, el año. ¿Qué pasa? No te vayas, que te dice adiós, pero no te vayas. Espérate un momento ahí. Espera. A ver. Que me ha contado uno esta semana un chistazo buenísimo, tío. A ver. Dice, perdona, dice, ¿puedo fumar? Dice, claro, dice, vale. Dice, 1 + 1, 2. 2 + 2, 4. 3 + 3, 5. Vaya chistazo. Es buenísimo. Mira, sería el bote. Se está riendo el bote. Es terrible. Terrible. Voy a hacerme el araquiri con un sacacorchos, no digo más. Sí. Y ahora. ahora vamos con el momento ASMR de la semana. No puede ser. Muchas gracias por estar a todos en el Meri Podcast. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Es en tiempo real. Bueno, ahí el audio. ¿Te interrumpió o qué?